En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ha comenzado la Semana Santa. Es un tiempo de reflexión, para pensar, para ponernos del lado del que sufre, no para buscar perdón por no sentir nada. No es tiempo, aunque pase, para mostrar que con la penitencia se puede blanquear la conciencia y se puede también blanquear los sepulcros. No, no es tiempo para eso. Qué casualidad sea que hoy también sea el día en el cual entra en vigor el acuerdo entre los líderes de los países de la Unión Europea con Turquía. Se da dinero a este último país para que no vengan a Europa inmigrantes y que los que huyen de la guerra en Siria no elijan la ruta que pasa por ahí y que acaba en Grecia. Si hacen las cosas como se pide, quizá Turquía entre a formar parte de los países de Europa. Me gustaría saber cuántos de los que apoyan este acuerdo, cuántos de los que lo han impulsado van a rasgarse las vestiduras estos días y van a ser buenos creyentes. Son muchos de los que defienden este acuerdo, los que caminarán descalzos con una cruz en delante mientras no sienten el menor dolor al mandar a la muerte a decenas de miles de personas. Son incompatibles ambas cosas. A mí me lo parece así. No se puede hacer lo que se está haciendo bajo ningún concepto. Nos dan una suerte de peros, razones y trampas lingüísticas para no llamar a las cosas por su nombre. Hablan de mafias, de terrorismo y otras cosas para hacernos creer lo contrario a lo que ocurre. No hacen falta análisis. El poder, según la creencia, llevó a la cruz y a la muerte a un hombre hace 2000 años que luchaba por la libertad de los suyos. Y ahora el poder, también el poder, lleva a la muerte nuevamente a muchas personas que solo huyen de la guerra y el dolor. Tienen derecho a hacerlo, a huir, derecho a sobrevivir. Les habla Bruno Cardeñosa, esto es La Rosa de los Vientos. Estáis en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción y Silvia Casasola en la codirección. Y estos serán nuestros contenidos. Y hoy, 19 de marzo, bueno, el día que ha finalizado también ha sido San José, es decir, el Día de la Madre. Y no me he equivocado, ¿eh? Almohadilla Rosa Vientos en Twitter es nuestro hashtag. Ahí nos podéis escribir lo que queráis, Almohadilla Rosa Vientos. Y han pasado casi 100 años. Hoy en el Club del Misterio os hablamos de las apariciones de Fátima. ¿Qué vieron aquellos pastorcillos? Sabremos algo más sobre uno de los asuntos que más ríos de tinta ha hecho correr. Será, como decimos, en tan solo unos minutos. Y también sabremos qué es lo que ha descubierto la ciencia sobre los círculos de hadas, sobre esas huellas de forma circular, como su nombre dice, que aparecen en los campos y en los sembrados desde hace cientos de años. Nos lo contará Francis Román Villatoro en Eureka. También conoceremos en Mujeres con Historia a Sophie Scholl, la mujer que murió decapitada por oponerse a Hitler. Hablaremos de Mustang, que es la película de la semana, con José Manuel Escribano en su callejón, y de Las tumbas de Jesús, con el director de la revista Enigmas, con Lorenzo Fernández, y conoceremos también los avances que se están realizando en una de las luchas más importantes de nuestro tiempo. Es uno de los grandes males de la humanidad, el Alzheimer. Será en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muy buenas noches, Bruno. Hoy en Azul y Verde vamos a empezar hablando de un gran avance en el campo de la investigación sobre el Alzheimer, y te contaré además la hermosa historia de una niña de 11 años que donó su paga, ¿para qué? Para comprar chalecos antibalas a los perros policía. Esto y más os lo cuento en Azul y Verde. Y en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, los falsos espías. Fernando, muy buenas. Muy buenas. Parece increíble que haya gente que tenga la capacidad de engañar y conseguir que los otros, pensando que eres espía, hagan lo que quieran. Lo ha pasado esta misma semana. Nos hemos enterado que el cura español del Vaticano, el del Batilix, el que sacó los papeles que perjudicaban a la, explicaban un poco el tema de las finanzas vaticanas, dice que actuó porque su compinche en el tema resulta que le dijo que era miembro del servicio secreto. Contaremos este caso y contaremos otros casos en los cuales se demuestra que la gente a veces somos muy, muy tonta. Y también esta noche, como siempre, concurso, buscaremos al personaje oculto de esta semana. Que nuestro personaje oculto, pues también le felicitamos porque también es papá. Pero bueno, vamos a dar más datos sobre él. Hay que decir que es un auténtico showman. Canta, imita, entrevista, es monologuista. No, no eres tú, Fernando. Pero vamos a dar tres opciones. ¿Cuál de ellos, además, colabora en televisión y radio? ¿Andreu Buenafuente, Dani Mateo o Berto Romero? Con Almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@onda0.es, decidnos quién se oculta esta noche en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Se van a cumplir 100 años de las apariciones de Fátima y todavía no sabemos exactamente qué ocurrió. Con el tiempo se convirtieron en una aparición en divina, pero la realidad nos invita a pensar en otra cosa, pero nos invita a pensar que algo ocurrió. Sobre lo que pasó, entonces vamos a hablar esta noche en el Club del Misterio con Juanjo Sánchez Torre y Manuel Carvallal. Buenas ambos. Hola, buenas noches. Hola chicos, os veo con gafas de sol. ¿Qué pasa? ¿Habéis estado ahí mirando un ratillo o qué? Y ganas de bailar. La danza del sol ocurrió el 13 de octubre de 1917, pero las apariciones se producen desde mayo de 1917, durante 6 meses. Falta teóricamente, ¿no?, según algunos, la séptima aparición que se producirá, bueno, pues seguramente nunca, pero un poco era la teoría que se manejaba entonces, que cada mes, cada día 13, se van a producir una serie de apariciones. Yo creo que lo primero es enmarcar un poquito cuáles fueron los hechos que protagonizaron, teóricamente, con el tiempo, así se supo, aunque hubo más testigos, pero protagonizaron 3 niños que fueron los testigos fundamentales de aquellas apariciones, de aquellos hechos extraños. Pues eso nos gustaría saber a nosotros, ¿qué demonios pasó? Pero ellos describieron algo. Sí, describieron algo. Hay muchos autores que hablan de un Fátima I y un Fátima II, porque hay un primer periodo en el que no hay una atención explícita de la Iglesia, hasta que se producen unos movimientos sociales importantes y la Iglesia decide potenciar el culto en Fátima y echar la vista atrás y un poco reescribir la historia inicial que contaron los tres pastorcillos. Lo que ellos cuentan es que tuvieron una serie de encuentros con un ser, con una mujer, que inmediatamente o al cabo de poco tiempo identifican con María de Nazaret, con la madre de Jesús. Y como te digo, es importante tener presente que la historia se escribe mucho tiempo después de que la Iglesia tome partido, tome un poco el control, sobre todo con la mayor de los tres videntes, con Lucía dos Santos, ya que los dos primeros, sus primos, fallecieron a muy corta edad, muy poco después de las apariciones, y desde entonces se ha generado toda una bibliografía inmensa, gigantesca, aunque cuando hablamos de Fátima suele venirnos a la retina la imagen del santuario mariano católico. Hay montones de organizaciones. Pero nos vamos a centrar en lo que ocurrió, ¿no? Evidentemente sabemos lo que pasó con el tiempo, pero en ese Fátima I pasaron unas cosas que tienen muy poco que ver con el Fátima II, o sea, con la imagen icónica que tenemos de las apariciones de Fátima. Si nos limitamos a las crónicas de la época, lo que recogió la prensa cuando se estaban produciendo las apariciones, porque lo interesante es que en las primeras apariciones los videntes están solos, pero a medida que empieza a correrse la voz comienzan a llegar peregrinos, comienzan a llegar curiosos, hasta el momento en el que se produce el milagro del sol, la danza del sol, en el que hay miles de personas, fotógrafos, periodistas, cronistas, que aparentemente también son testigos de un fenómeno extraño en el cielo. Hubo, como decimos, las fotografías nos hablan de eso precisamente, de decenas de miles de personas. No sabemos cuántas acudieron ese 13 de octubre, pero la gente fue testigo de un fenómeno que tiene muy poco que ver con lo que después se nos ha hecho creer. Y eso que hubo decenas de miles de personas, pero es que los testigos hablaban de un disco que bajó del cielo y que en la cercanía de ese disco se produjo ese fenómeno de que se secaban las ropas por el calor, aparentemente, que daba ese disco. Y con el tiempo se ha hecho creer que era una danza del sol y que era un fenómeno divino, un fenómeno celeste, un fenómeno sobrenatural. Pero ciertamente, en su origen no era eso. Como en casi todas los enclaves de aparición mariana, los fenómenos que se producen, aunque sean en el cielo, son interpretados en clave teológica y se les da una lectura, sobre todo en 1917, que no se hablaba de ovnis, ni de platillos volantes, ni de cosas por el estilo. Pero se puede pensar que eso es lo que ocurrió. Claro, o que a lo mejor lo que ven los testigos de ovnis en realidad es la Virgen o los ángeles. Sí, sí, sí, evidentemente, pero que en la descripción que hacen los testigos de Fátima coincide bastante con lo que mucho tiempo después se conoció como el fenómeno ovni. Sobre y lo que todo, nos describen originalmente tiene más que ver con eso que con lo religioso y lo divino, o con lo que se ha hecho creer que es el religioso y divino. Sobre todo en la descripción de los primeros encuentros con el humanoide, o la humanoide, digamos, el ser que se aparecía en la copa de los árboles, lo que ocurre es que para los críticos de Fátima, que intentan hacer una lectura más escéptica o más sociológica o más geopolítica, porque también hay una componente geopolítica muy interesante, como en casi todos los enclaves de aparición mariana, claro, ese aspecto fenomenológico se les queda un poco descolgado, ¿no? Porque no pueden dar explicación a eso. ¿Y qué es lo que despierta el interés de la Iglesia para que se implique? ¿Qué es lo que está pasando en la zona para que al final ellos intercedan? Tiene mucho que ver con eso que decía Manuel, el interés geopolítico, ¿no? Sí, porque yo creo que además el verdadero milagro de Fátima es que haya salido adelante. Porque realmente en aquella época hubo muchas apariciones, hubo muchas visiones. Tenemos casos en España parecidos, como el caso de Ezquioga o el caso de Garabandal, que no llegaron a culminar como realmente centros de peregrinación mariana. Y en cambio, Fátima sí. ¿Por qué eso ocurrió? ¿Por qué recibió esa atención? Bueno, pues porque hay un contexto efectivamente sociohistórico muy particular, que se produjo un encadenamiento de acontecimientos que permitió que al final esto se aceptara y se legitimara como un lugar mariano. Estamos hablando de que en Portugal estaba la Primera República, era una república laica, una república que además impone de una manera muy estricta a partir del año 1911 la separación de la Iglesia y el Estado, hasta el punto de que, por ejemplo, no se permitía ningún tipo de culto público ni de celebración pública religiosa si no tenía la correspondiente autorización gubernamental. De hecho, los propios sucesos de Fátima, las apariciones, cuando ya hablamos, se pasa de la visión, que sería el momento inicial, a la aparición, que se supone que ya es algo público, es un desafío a la autoridad gubernamental. Y eso es muy interesante porque demuestra que en un contexto en el que se estaba produciendo una disputa entre católicos y anticatólicos o laicos, Fátima va a ser utilizado para recristianizar a la población portuguesa. Es cierto que seguramente la Iglesia no lo creó, no lo inventa, sino que simplemente lo que hace es que canaliza una devoción popular que estalla de manera así fulgurante, pero evidentemente poco a poco las autoridades también políticas, cuando luego se iba a imponer el régimen de Salazar, van a hacer de Fátima un estandarte. Y además se ve, por ejemplo, que incluso cuando está la Primera República, y estábamos hablando de la última aparición de Fátima, que es en octubre, pero en diciembre va a estallar un golpe de Estado. Bueno, ese golpe de Estado, que es un golpe de Estado donde empieza a haber una reconciliación entre el poder y la Iglesia, empieza a decir que Fátima, de alguna manera, o la Virgen, está un poco del lado de Dionisio, que es el que va a sacar adelante el régimen. Antes de profundizar en este asunto, sí que creo que es muy importante, con lo que se sabe y con la información que tenemos, ¿qué fue lo que vieron los niños, lo que describieron los pastores que protagonizaron aquellas apariciones? Hay que tener en cuenta que se trataba de tres jóvenes de muy escasos recursos económicos, tres pastorcillos extremadamente humildes. Analfabetos también. Prácticamente, sí, bueno, de hecho. Pero, ojo, analfabetos, pero estaban, ellos rezaban el rosario. Y además había habido unas campañas muy fuertes dentro de la Iglesia Católica para que se extendiera el rezo del rosario. Es decir, que también estaban adoctrinados. Tampoco estamos ante mentes absolutamente inocentes que no tuvieran nada, ningún contacto con la Iglesia. O sea, tenían un contacto religioso bastante férreo, entonces. Sí, porque de hecho, en esa zona en concreto, en Eurem, la Iglesia acostumbraba a existir, la gente vivía con un clima de miedo terrorífico. La Iglesia, pero antes de seguir y de hablar de eso, es que me interesa, y creo que a los oyentes les va a interesar también, la descripción de los niños, independientemente de que fueran analfabetos, eso no invalida pues, nada de lo que dijeron. Yo creo que es muy importante ver y oír qué es lo que ellos se describieron. Hay dos cosas. Uno, la señora que, de la que ellos hablan, y además hay que tener en cuenta que aquí hay discrepancias entre lo que ellos dicen en los interrogatorios y luego la imagen que ha dado la Iglesia. Claro. Es ahí donde hay... Nos interesa saber qué es lo que ellos dicen. Por eso digo, porque además hasta el año 92, que es cuando ya se ha publicado el corpus de los interrogatorios privados de los niños, la información era muy, muy dispersa, ¿no? Los primeros interrogatorios lo que hacen son párrocos de los alrededores o párrocos de la localidad que cogen el testimonio de los niños, y eso es lo que ha salido a relucir recientemente. Ellos lo que hablan es de una dama que además solamente se comunica con Lucía, esa es la única que habla. Las otras parece que Jacinta es la que dice que a veces escucha cosas, pero no está muy claro, parece que quien más se dirige es hacia Lucía. Y luego está Francisco, que muchas veces simplemente ve cosas, pero no termina de ajustar el testimonio. Como encima fallecieron muy pronto, el testimonio ha quedado también un poco en el olvido. Los mensajes hicieron dibujos de aquello que vieron. Sí, lo que pasa es que, a ver, ellos hablan fundamentalmente de una señora que uh-huh. estira los brazos. Hay una declaración que me resulta muy graciosa, que se ha recuperado también hace unos pocos años, y es que, por ejemplo, Jacinta, en una de las apariciones que se muestra esta señora, frente a la imagen que da la Iglesia, que siempre dice que la señora llevaba un vestido largo que llegaba hasta los pies, Jacinta dice que llevaba un vestido corto. Uh-huh. Y el sacerdote en cuestión se escandaliza porque dice, claro, que si es nuestra señora, ¿cómo va a llevar un vestido corto? Que eso es interesante. Entonces lo cambian. Entonces, para que veamos un poco pero cómo un va... Pero un vestido corto, describen los niños, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y algo que todo el mundo puede identificar. Un poquito el traje de Michelin, ¿no? Claro, exacto. O sea, el problema está en que, como decimos, el mensaje, por ejemplo, si vamos un poco a la figura, al mensaje, los mensajes son muy simples. Son mensajes, sobre todo, que tienen que ver con el tema de la guerra, porque esa es otra de las cuestiones importantes que había entonces en Portugal. Que el mundo estaba en guerra. Y Portugal estaba participando claro. en una guerra que nadie sabe muy bien. Bueno, sí que lo saben. Es decir, las autoridades de la República quieren meter a Portugal en la guerra para intentar un poco concitar un poco la atención y ganarse también un cierto prestigio internacional y un reconocimiento internacional. Entonces era simplemente una guerra en la que no creían. Porque pero todo esto acontece durante la Primera Guerra Mundial. Claro, y ya digo, fijaros que España no participa en esa guerra y Portugal sí que está en una posición absolutamente excéntrica, aunque sí que es cierto que tiene algunas colonias, ¿no? Pero bueno, el caso, por eso digo que está todo instrumentalizado, tanto por un lado como por otro. Y los mensajes son sobre la guerra, empieza a anunciar que la guerra va a acabar. Pero además de esos mensajes, quiero volver a lo que describieron los niños, que creo que es muy importante. ¿Cómo se desplazaba aquella figura? Porque ellos decían que dentro de un haz de luz. Sí, ellos, si quieres, voy al grano porque sé lo que claro. quiere escuchar. Sí, sí, uno, sí, evidentemente no. Y creo que es lo que quiere escuchar la gente, ¿no? Ellos describían una especie de humanoide, de ser, con una especie de traje acolchado, abombado. La imagen de ese muñeco de Michelin pues se hace un poco una idea, cubierto por una especie de capa también del mismo tejido, también como acolchado, con una cabeza redonda cubierto por una especie de, podría interpretarse como una especie de escafandra o como esa aureola de santidad a la que los tenía acostumbrado la imaginería religiosa, que efectivamente descendía del cielo en un haz de luz que llegaba incluso a envolverlos a ellos. Y que en torno a ese haz de luz había como una sensación de hormigueo que describen los niños también. Y con una especie de esfera luminosa en las manos a la altura del pecho. La imagen que probablemente han visto muchos de nuestros oyentes, que es la imagen de la Señora de la Paz, que está constantemente rotando por las parroquias de medio mundo, la Señora de Fátima, no tiene absolutamente nada que ver con lo que describieron los videntes que habían visto. El muñeco de Michelin, me dice Nacho Arias, nuestro técnico, que se llama originalmente Viventu. Ese es el nombre del muñeco. Pues sería el Viventu de Fátima. Exacto. Lo que vieron ellos. Yo lo he comentado varias veces, solamente he visto una capilla, una iglesia católica con una representación veraz de esta primera interpretación de Fátima en Capilla del Monte, en Argentina, precisamente en un lugar también, pues que no es un lugar cualquiera, no es un lugar casual, ¿no? Que esa capilla tenga ahí la representación ufológica de Nuestra Señora de Fátima, supongo que tampoco es una casualidad. Por lo tanto, lo que tenemos que los niños describen una cosa que no tiene nada que ver con lo que después se hace creer y que lo que se divulga como lo que vieron los niños, entra dentro de esa manipulación geopolítica de lo que nos hablaba Juanjo. No, y luego además están los mensajes que, como decía, son importantes, porque, claro, ¿cómo podemos justificar de alguna manera que esto es algo sobrenatural? Bueno, pues que se hagan algún tipo de profecías y se vayan a cumplir. Entonces ahí estaríamos ante alguna especie de conocimiento extraordinario. Aquí las profecías que ella hace hablan del final de la guerra. De hecho, el último día, el 13 de octubre, ella dice que ese mismo día iba a acabar la guerra, y la guerra acabó un año después. Uh-huh. Entonces, realmente yo no veo que haya unos mensajes realmente muy grandes, ¿no? Muy, muy extraordinarios, muy notables. Se pide que, por ejemplo, se haga una capilla, que se rece el rosario, pero no va mucho más allá. Ni siquiera está claro que en esas primeras apariciones se hablara realmente de los tres secretos de Fátima. Eso nace muchísimo tiempo después, incluso el tercer secreto de Fátima, que tanto ha dado que hablar, lo redacta Lucía Dos Santos muchísimo tiempo después. Es otro asunto. Por eso, Manuel, lo que comentaba del Fátima 1 y Fátima 2, ¿no? Que distinguen los expertos, incluso los teólogos. El Fátima 1 hablaría simplemente de lo que es la guerra, del contexto de la guerra y de la necesidad de recristianizar a la sociedad, y Fátima 2 estaríamos ya en los años 40, cuando Lucía publica sus memorias, que ahí es donde se va claramente contra el comunismo y en el contexto de una guerra fría, ¿no? Es que, de hecho, los mensajes, los misterios de Fátima, el primero y el segundo, conocidos desde hace mucho tiempo, el tercero fue el que generó más polémica y más conspiranoias, se redactaron en 1941, cuando se pide a Lucía que redacte esos escritos con los mensajes de que les había dado la Virgen para apoyar el proceso de beatificación de sus primos, de sus compañeros. Es entonces cuando se redactan y se dan a conocer el primer secreto y el segundo secreto. El primer secreto es una visión del infierno, una visión infantiloide, Sí, que además es muy parecida. O sea, la imagen de los demonios clavando estacas en el culo de los que asisten, pues salen ese secreto, ¿no? Te leo un párrafo literalmente del primer misterio de Fátima. Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Hundidos en ese fuego estaban los demonios y almas, como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas con forma humana, que flotaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo cayendo para todos los lados, semejantes al caer de las chispas en los grandes incendios. Una visión muy poco reconfortante. Afortunadamente, y muy poco creíble, sobre todo porque se produce muchísimos años después y ya se quiere meter dentro de lo que es el corpus ideológico del cristianismo y del catolicismo. Además, ella había sido retirada de su lugar de origen, había sido recluida en diferentes monasterios, estaba también dentro de la orden jesuita, tiene una serie de nuevas visiones, si no recuerdo mal, en Pontevedra o en Tui, sí, ¿no? En Tui. Tiene diferentes visiones y ahí vuelve otra vez a reajustar su discurso, claro. Por eso es importante además subrayar que cuando ella redacta, efectivamente ya es monja de clausura, tiene voto de obediencia a su obispo y al confesor, que le ayudan a redactar sus memorias, porque además ella estudió hasta tercer curso, digamos, era prácticamente analfabeta, tenía muy poca facilidad para escribir, entonces parece probable que alguien le ayudó con la redacción. ¿Alguien se lo dictó? Posiblemente. Una pregunta. ¿Ella, cuando la llevan de monja de clausura, se supone que prácticamente la secuestran o lo hace voluntariamente? Pues a ver, ahí hay testimonios. Ahí hay testimonios. Yo sí tengo un testimonio muy directo de alguien que compartió el tiempo con ella, que estuvo allí en ese monasterio en Tui mientras tenía esas visiones. Evidentemente fue no secuestrada, como ahora se produce un secuestro, pero evidentemente la llevaron allí y la obligaron a meterse monja de clausura. No, es que ella además, por y eso digo que la que gente puede decir lo contrario, pero esa es la realidad, y esa realidad está extraordinariamente documentada. Ella lo que dice, y sí que se recoge, por ejemplo, es que ella prefería ir a Lisboa, donde, si realmente era por motivos educativos, ahí había una serie de personas, creo que era una señora con la que estaba dispuesta a recibir atención, pero es el obispo de Oporto el que decide que no, que se la separe del resto y que, bueno, para que desarrolle esa vida. Pero ya estamos en un marco totalmente distinto. O sea, ya estamos metiéndonos en una época en donde la República ya ha caído, donde aparece el nuevo régimen, va a venir la dictadura de Salazar, se crea. Es que también hay un aspecto importante. La cova de Iria, que es donde aparece las primeras visiones de la Virgen, la adquiere el propio obispo, que es decir, compra el lugar para a partir de ahí crear la capilla. Y es curioso porque ese obispado había sido eliminado en el siglo XIX y se restaura justo en el año, creo que es en el año 18, y una de las razones por las cuales se restaura es por las apariciones de Fátima. O sea, que es todos estos son pequeños detalles que están explicando cómo se va institucionalizando un culto, pero porque se está tratando, ya digo, de resolver una serie de guerras y de luchas ideológicas, ¿no? Que es lo que hacen, por eso digo que es un verdadero milagro que al final Fátima haya salido adelante, mientras que otras visiones, otras apariciones no llegaron a nada, ¿no? Desde luego el milagro no es el de la premonición. Porque si me permitís leeros un párrafo del segundo secreto, que también era conocido desde los años 40, dice: enseguida levantamos los ojos hacia Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza, visteis el infierno, que hace alusión al primer misterio, para donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción del Inmaculado Corazón. Si hicieran lo que digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar. Pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que les da Dios de que va a castigar al mundo por sus crímenes. Y dice a continuación: para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y a la comunión. Rusia, no se hablaba de Rusia, no existía la palabra Rusia en aquella época, en estos niños, en 1917, esto se redactó en los años 40. Uh-huh. O sea que la literalidad de que sean las palabras exactas de la Virgen es un poco discutible. Pero bueno, para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora en los primeros sábados. Si atienden a mis pedidos, la Rusia se convertirá y tendrán paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, varias naciones serán aniquiladas. Y dice, el Santo Padre, se está refiriendo a Pío XI, el Santo Padre me consagrará a la Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Estamos en el 2016 y yo no sé si Rusia se ha convertido al catolicismo. Todavía no. Lo que sí que es cierto, que en esa Segunda Guerra Mundial, que es la que se predice, los buenos... no encajan con lo que dice ella, porque Rusia y los aliados fueron los que acabaron con el nazismo. ¿A favor de quién estaba? ¿Pío XI? Bueno, es una figura muy polémica, como bien sabemos, claro, claro. ¿No? En aquella época. Pero por eso digo que está muy claro realmente esas dos fases muy diferentes. De hecho, cuando se habla del secreto, el secreto es una especie de rumor que aparece en el año 17, que no está muy especificado por los niños. De hecho, los niños no hablan directamente del secreto, sino que llega un momento en el que los sacerdotes, cuando les interrogan, le interrogan a los niños, les preguntan por ello. Es decir, oye, ¿os ha revelado algún secreto? Porque había una especie de run-run en la gente de que existía el secreto. Y parece ser que ellos lo único que contestan es, bueno, hay algunas unas palabriñas que nos ha estado diciendo, pero no podemos decir todavía cuáles son, y se habla de un secreto, no se habla de tres secretos, sino que se ve que todavía hay un desarrollo posterior, pues eso, que es el Fátima II que comentamos. Pues hasta aquí el Club del Misterio de esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro. Gracias a los dos. Un placer. Muchas gracias, chicos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cien años serán dentro de apenas uno, dentro de apenas un año, de las apariciones de Fátima. Un tema que hemos tratado esta noche con Manuel Carballal y también con Juan José Sánchez Oro. Un tema que había que tratar porque es necesario conocer algo más sobre lo que dijeron aquellos pastorcillos. Con el tiempo se ha ido modificando, pero lo que dijeron originalmente aquellos pastorcillos. Ya sabéis, en Twitter estamos, @RosaVientos es nuestro hashtag y nuestro perfil, al que ya os podéis suscribir, @RosaVientos. Ahora escuchamos las noticias de las 12 de la madrugada en Onda Cero. Llegan ya mismo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa. Dentro de unos instantes, en materia reservada 2.0, hablamos de falsos espías. Y también vamos a tener en los encuentros cercanos un hombre que fue budista, que fue también pastor ortodoxo y que ahora es pastor anglicano, haya estado con nosotros en alguna ocasión, y que mejor que hoy, que el día que comienza la Semana Santa, que para charlar nuevamente con Javier Ackerman. Eso será en la segunda hora de programa, en la segunda hora de La Rosa de los Vientos, que comienza ya mismo, pero que comienza, por supuesto, con nuevas pistas. Pues sí, os recordamos que nuestro personaje es un auténtico crack, que además de ser un gran humorista, es guionista y es actor. De hecho, acaba de coprotagonizar una película recién estrenada. Pero, ¿a cuál de ellos le gusta decir la frase "lo estoy petando, lo estoy petando"? ¿Andreu Buenafuente, Dani Mateo o Berto Romero? En Almohadilla Rosa Vientos o en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quién de estos tres personajes se oculta hoy en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones. Por supuesto, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas otra vez. Fernando, hoy hablamos de falsos espías. Y la primera de las cuestiones, además de que miremos un poquito alrededor y a veces nos damos cuenta de quién es falso y quién no es falso. Efectivamente. Pero, ¿qué características tienen los falsos espías? ¿Cómo los podemos reconocer e identificar? Pues mira, lo primero es que cualquier... cualquiera que sea un espía de verdad tiene un carné identificativo. Los espías lo tienen, parece mentira, pero tienen un carné. Lo que pasa es que ese carné no se lo enseñan a nadie. Por lo tanto, se lo enseñan. Si es detenido por, son detenidos en una acción por la Guardia Civil o por la Policía Nacional, lo enseñarán. Pero si no, no lo enseñan. Por lo tanto, todo aquel que se identifique en general como espía, no deberíamos creerle. Es decir, es algo así de curioso, pero el que cualquier agente que habla de su trabajo, cualquier agente que cuenta detalles de su trabajo, cualquier agente que dice o cuenta una misión en la que ha estado fenomenal, que ha triunfado, que ha sido la repera, qué bueno he sido, que yo hago todas estas cosas. Bueno, ese puede ser dos cosas. Uno, no ser espía, o dos, y esto sí que es importante, puede ser como el agente del que hablábamos la semana pasada, el 8882, y que por contar todas sus cosas lo van a expulsar. Porque una de las cualidades imprescindibles para un espía es el silencio y no decirle a nadie quién es. Este 882 se lo decía a todo el mundo. Iba a ligar y le contaba a la gente que él era espía. Por lo tanto, por favor, a mí me han preguntado siempre muchas veces si yo era espía, y decía, no, y me contestaban, claro, si fueras espía no dirías que lo eres, efectivamente, porque no lo puedes decir, con lo cual la mayor parte de los que hablan son falsos. Que además parece que se cumplen una serie de preceptos en lo que buscan y lo que quieren los falsos espías. Todos tienen que ver con el ego de una forma u otra. Sin duda. Conseguir cierto reconocimiento, encontrar a través de esa mentira determinada repercusión, pero también existen en muchos casos los motivos sexuales, que parece que se convierten en una fuente de decir que de esa espía se convierte en un camino para conseguir satisfacer esos deseos, ¿no? Tarjeta de presentación para ligar, se liga bien, ¿no? Diciendo que eres espía. Sobre todo porque el ser espía tiene ese misterio de persona que lleva una doble vida, de persona que no te puede contar realmente quién es, porque pondría en riesgo su propia vida y pondría en riesgo la vida de la persona a la que se lo cuenta. Y porque tiene ese aura de interés que siempre han tenido todos los espías. Eso se ve claramente en las películas, ¿no? Uh-huh. En las películas no sabes por qué los hombres y o las mujeres se enamoran de esas personas, de esas personas que tienen esas características, ¿no? Hace ya años os cuento un caso que ahora me gustaría recordar muy brevemente, ¿no? Y es que hace como 15 años, yo todavía no conocía a Miquel Ejercel Lobo, uh-huh. Me llegó una carta de una mujer que vivía en Elche diciéndome que ella sabía dónde estaba el lobo y que tenía información para contarme, ¿no? Entonces yo me cogí el coche y me fui a Elche y la conocí. Y entonces me empezó a dar una serie de datos tremendos. Estaba enamorada de un hombre que era precisamente el lobo. Ese hombre llevaba con él relacionándose como 7 o 8 años y era un hombre que aparecía y desaparecía, que le había contado la historia del lobo, que le había contado cómo se había infiltrado en ETA y que de repente iba con ella, estaba 2 o 3 días y desaparecía. Ni la llamaba, ni la decía nada, a lo mejor estaba 9 meses sin decir nada. Y cuando llegaba le contaba nuevas misiones que había estado haciendo, nuevos datos que había estado haciendo y tal, ¿no? Bueno, yo en cuanto empezó a contarme la historia, en cuanto empecé a darme todos los datos, yo vi claramente que no podía ser el lobo. Luego lo confirmé, que no podía ser el lobo, y me estaba contando la historia y digo, vamos a ver, que es que te está engañando, que es que este hombre se debe tener en algún sitio su familia, sus hijos, su mujer y tal, y cuando puede escaparse cada 8 o 9 meses dice, yo ahora me voy con esta, mantiene la historia y lo... Y encantado, porque claro, la coartada perfecta para no dar ningún tipo de explicación, y ella también encantada, claro. Pero fijaros cómo se lo creyó totalmente, totalmente, y me contaba historias, y las historias básicamente eran las que se conocían, pues había leído el libro del lobo, y entonces el otro sí, pues se había documentado, se había informado, había parte que había puesto de su cosecha, pero lógicamente eso ella no lo podía comprobar. Pero hay casos que son mucho más graves todavía que este, que es gravísimo de por sí, pero hay casos, un policía local, tú has conocido ese caso, un policía local de Sátiva, que utilizaba ese argumento, el de soy espía, para abusar de mujeres. Efectivamente. Esta es una de esas historias que la gente lo tiene que tener bien claro. Es decir, el CNI, es verdad que el CNI se dirige a la gente para captarla, ¿eh? Es decir, no solamente se puede entrar en el CNI mandando un correo a www.cni.es, ahí tú mandas y vendes el correo. Es verdad que el CNI va a buscar gente especialmente preparada, gente que habla determinados idiomas extraños o informáticos, o gente que destaca mucho para poder ser James Bond, que destacan mucho en misiones especiales en el ejército o en la Guardia Civil. Pero lo que no hacen es lo que hizo en el año 2013 este policía local en Sátiva. Él fingía ser un agente secreto y decía que iba que era un reclutador de agente. Lo primero que hacía era impresionar. ¿Cómo impresionaba? Pues impresionaba con una placa, enseñando la placa. Es decir, cualquiera no enseña una placa a gente a la que está captando, no enseña la placa. Después llevaba armas. Lo habitual es que los espías no lleven armas, no llevan armas. Y luego además llevaba los gadgets y los enseñaba, ¿no? Las gafas estas que se pueden comprar en la tienda del espía, todas estas de que vas mirando y te permite ver al que va por detrás. Uh-huh. Es decir, y la gente presume esos gadgets. Entonces te enseñan esos gadgets y ya todo el mundo se lo cree, como si ser espía exigiera todas estas cosas. Entonces este hablaba con ellas, ponía una serie de anuncios, y entonces la gente se apuntaba. y entonces las entrevistaba. Y les decía que el sueldo eran de 1.900 euros al mes, que era un puesto fijo. Las obligaba a rellenar unos test, entre otras preguntas les decía si a su pareja le produciría algún problema el que por motivos laborales tuviera que tener relacionarse con otros hombres. Bueno, y la gente iba entrando pensando en el gran trabajo. Y claro, obviamente, para poder llegar a ser espía, este agente exigía tener relaciones, claro, con él. Me temo que algunas colaron, en otros casos no. Pero es que este lo tenía montado de tal forma que su propia pareja, su propia novia, le ayudaba a la hora de reclutar a la Con lo la cual chica. A ella seguramente también le había contado el hecho de que era espía y seguramente igual esta ella lo creía cuando se lo decía, ¿o no? No, el problema es que era claro, quiero decir, tú puedes engañar, pero al final eres tú el tonto, al final eres tú el torpe, es decir, que una cosa es que él cuente las historias, pero ya darte cuenta de que está timando a otras, eso ya es una falta de a lo mejor de por lo menos, ¿no? Hay que ser, en el caso este, poco bien nacido, para hacerlo, o por lo menos para intentarlo, para utilizar eso. Hay que ser un capullo, muy mala persona, persona que dirían fatal, es decir, porque él era policía y entonces, quiero decir, policía en Sátiva, que era un representante del orden, ¿no? Claro. Y dedicarse a abusar contando estas historias. ¿Y dónde operaba? ¿En la misma zona donde ejercía de policía? Y en todos los alrededores, sí. O sea, que encima ni se ocultaba ni nada. En Valencia, en toda la zona. Ponía anuncios y sí, como el típico fotógrafo que va a captar modelos y lo que quiere es abusarlo. El problema es que le denuncien, es decir, ese es el problema. Pero claro, hubo gente que finalmente le denunció, porque la gente no es tonta, que la gente se termina dando cuenta de que les estaba engañando a todos, ¿no? Otro caso que nos vas a comentar también es tremendo, ¿no? Pero se montó a su alrededor muchísimo escándalo cuando se supo que Lucio Vallejo, espía, era un cura, en realidad, o era un cura que se hacía pasar por espía. Bueno, no lo sé, seguramente no eran ni ambas cosas, ¿no? No sé si en el carnet, pero en la realidad no. No, Lucio Vallejo es el sacerdote español que estaba destinado en una de las comisiones de investigación que creó el Papa Francisco en el tema de las finanzas de la Iglesia. Bueno, este había estado, era el, no tenía, digamos, muchísimo mundo cuando se fue a Roma. Él tenía determinados aires de grandeza. Y entonces, estuvo en la comisión y se encontró con que trabajaba con él en esa misma comisión una, digamos, relaciones públicas que se llamaba Francesca Chawocki. Esta estaba también casada y su marido trabajaba allí y acabó la comisión. Él pensaba que le nombrarían papa. Perdón, obispo, no sé qué estoy pensando. Como hoy es el día de los papas, sí. De los papás, que le nombrarían obispo, y entonces, y ella pensaba que seguiría allí dentro del Vaticano cobrando su sueldo. Además era de las pocas mujeres, ¿no?, que estaban trabajando. Sí. Y entonces pensaban que iban a los dos pensaban que iban a tener un cierto futuro, pero de repente se acabó la comisión y los dos se quedaron absolutamente colgados. Solamente que Francesca se puso bastante de los nervios y empezó a presionar al cura español para que se buscara la vida, para que buscara un nuevo trabajo, para que empezara a hacer cosas, ¿no? Y entonces, pues este no le hacía caso, ¿no? Y entonces, un día, de repente, le contó que ella, en realidad, trabajaba en el servicio secreto italiano. Y empezó a presionarle con que si no hacía lo que ella quería, que era buscar trabajo, y más adelante filtrar la información que tenía de la comisión de investigación a dos periodistas italianos, pues que si no hacía eso, bueno, pues que ella, como espía, que acabaría con él, y empezó a presionarle. Hay una parte de la historia que no está muy clara, y es esta presión que ejercía diciéndole que era un miembro destacado del servicio secreto, con que al mismo tiempo, y esto lo ha reconocido él en el juicio, en la declaración que tuvo en el juicio que se está celebrando esta misma semana, que ella alternaba esa presión con la seducción. Entonces, bueno, pues él parece ser que se había dejado llevar por su lado más humano, y que había tenido una relación con ella, y entonces ella empezó a utilizar eso para chantajearle, ¿no? Pero él reconocía que claro, que la presión de ella y de algunas otras personas que creían que trabajaba para el servicio secreto italiano, bueno, pues que de alguna forma fue le dio miedo, y argumentó eso para robar las contraseñas de toda la documentación que había en el Vaticano y entregársela a los periodistas, ¿no? Nuevamente, en este caso también, yo me gustaría pensar en la inocencia del sacerdote, de pensar que puede haber precisamente alguien del servicio secreto italiano presionándole para filtrar algo en contra de la Iglesia y en contra de todo eso, ¿no? Nuevamente, creo que hay gente inocente, pero también es verdad que aislados ante determinadas circunstancias es más fácil creerse esas historias absolutamente falsas, pero que están bien montadas, que se hacen paripé. Ella iba acompañada por personas que podían tener, digamos, sus escoltas, y entonces, bueno, pues darle un cierto teatro, y entonces, bueno, pues él se creyó realmente presionado por el servicio secreto. Pero, Fernando, él alega eso de alguna forma, que se sintió presionado y tal. Pero, ¿ella qué alega? Porque, ¿qué quería conseguir con esto? Ella lo niega todo. Ella lo niega absolutamente todo. Ella dice que no tenía nada, que son las ínfulas y las defensas del cura, ¿no? Estamos asistiendo a un juicio en el cual esta declaración, reconociéndose ser tan torpe y tan inocente, bueno, pues él está siendo atendido por un psiquiatra que yo creo que le ha aconsejado que diga la verdad de todas estas cosas para quitarse el peso, ¿no? Pero en realidad estamos asistiendo a cómo están siendo juzgados tres personas y dos periodistas. Están siendo juzgados dos periodistas, que fueron los que sacaron los documentos, por publicar una información que era absolutamente cierta, que es la esencia del periodismo de investigación. Uh-huh. Y los está juzgando un tribunal del Tribunal del Vaticano, ¿no? Es decir, que es que no tiene es una historia un poco de locos todo esto, ¿no? Hablando de historias de locos, seguramente mucha gente, cuando hemos hablado de falsos espías, cuando hemos mencionado ese término, se ha acordado y le ha venido inmediatamente a la mente la figura del pequeño Nicolás, que hace tan solo un año nos hacía pensar a muchos que podría ser espía porque estaba absolutamente relacionado, él se lo había montado muy bien. Este es el escenario que demuestra cómo, teniendo unos buenos gente que te hace de extra, y cómo tú, creyéndote una historia, eres capaz de engañar a quien haga falta. Francisco Nicolás, en este momento, es el caso típico del que se hace pasar por espía y la gente se lo cree. Fue detenido el 14 de octubre del año 2014, y la propia jueza que le detuvo, recuerdo que dijo que no se explicaba cómo, con su mera palabrería, aparentemente con su propia identidad, podía acceder y conseguir toda esa información. Lo conseguía porque, evidentemente, él tenía una palabrería, tenía un lenguaje y tenía gente que le rodeara. Y luego gente que se creía las historias. Ahora mismo estamos viendo en el caso Nos, por ejemplo, ¿no? El caso Nos, el juicio que se está celebrando. Hay que recordar que el secretario general de Manos Limpias, que son una de las acusaciones importantes que hay, Miguel Bernard, bueno, Miguel Bernard estuvo reunido con el pequeño Nicolás y estuvo negociando con el pequeño Nicolás la posibilidad de desimputar a la infanta. Quiero decir, que yo hago un par de... me despiporro cuando veo a Manos Limpias acusando a la infanta cuando ellos estuvieron negociando con el pequeño Nicolás. Bueno, son las contradicciones que no vienen al caso, pero estuvo o si viene al caso, eso te iba a decir, que si viene al caso estábamos hablando de cosas falsas, de claro, espías y de otras cosas, ¿no? Claro, entonces son espías falsos, pero es que a veces tiene gente enfrente que trata de aprovecharse de esas cosas. Y ese es el problema. Gente que tiende a creerse todas esas historias. Estos no son gente inocente, como hemos hecho en otros casos, ¿no? Esta es gente que ve pasar ese tranvía por la puerta de su casa, intenta subirse a ese tranvía. Es como tranvía, lo de los timadores, ¿no? Cuando te están intentando timar, claro, resulta quien tima al timador. Pues claro, al final... Y entonces al final empiezan a jugar un poquito a todas esas historias, ¿no? Por cierto, el pequeño Nicolás ahora lo podemos ver en Gran Hermano VIP haciendo demostración de sus dotes de manipulación para intentar ganar ese concurso. Efectivamente. Que gane o no gane, el dinero no va a ser para él, ¿eh? Efectivamente, porque ahí está la historia. Él tiene esa querella por la que fue detenido en octubre, pero luego tiene una posterior porque se dedicó a decir en televisión que el CNI interceptaba conversaciones indiscriminadamente, que había trabajado para el CNI, que además se había reunido con Félix San Roldán. Entonces, sobre todo lo de que él, una persona de su autoridad, diga que el CNI interceptaba las comunicaciones, le hizo que el abogado del Estado, en nombre del CNI, se querellara contra él. Y que, tal y como va el tema, va camino de nada más y nada menos que de perder. Bueno, el problema es que la abogacía del Estado pide para él una multa de 180.000 euros, que es la máxima posible. ¿Y por qué? Porque esta es una multa por el delito que se le acusa, que depende de si tienes mucho dinero, pagas mucho, si tienes poco dinero, pagas poco. Pero como ha entrado en Gran Hermano VIP, el abogado del Estado dice, sí, tienes un montón de dinero, pues tienes capacidad de pagar lo que haga falta. Y por cierto, le van a condenar. Y por lo tanto va a pagar, gane o no gane. Gane o no gane, no se va a sacar ni un duro. Por cierto, no sacaron ningún beneficio y lo intentaron cuántas veces, cuántos cientos de veces intentaron matar a Castro. Hoy comienza en Cuba una nueva etapa, una nueva era. Vamos a hablar aquí en las operaciones inexplicables de, bueno, pues algo de ese pasado, un pasado en el cual los servicios de espionaje fracasaron una, dos, 100, 200, 300, no sé cuántas veces en intentar acabar con la vida de Fidel Castro. El lunes visita oficialmente Cuba el tercer presidente de Estados Unidos que en los últimos 55 años no ha intentado matar a Fidel Castro. Obama, como Clinton y Bush hijo, no ha tenido nada que ver en los 763 intentos o planificación de intentos que la CIA llevó a cabo desde la etapa de Eisenhower y Kennedy. El deshielo ha llegado a las relaciones bilaterales entre los dos países gracias a que Obama ha dado el paso adelante que nadie se atrevía a dar, cuando hasta una gran parte de la comunidad cubana en Estados Unidos ya quería pasar página. A un día de esta visita histórica, hoy, necesariamente, teníamos que hablar de estas salvajadas que configuran la más increíble operación inexplicable de la historia. De entre los cinco intentos más alucinantes está el de regalarle a Fidel un traje de neopreno infectado de esporas y bacterias que cuando se lo colocara para bucear le habría provocado una dolorosa muerte tras sufrir una grave enfermedad en la piel. La persona que debía regalárselo era el abogado que negoció la liberación de los mercenarios que habían intentado evadir Cuba por Bahía Cochinos. Sin embargo, el abogado se arrepintió y prefirió regalarle uno distinto al que le había entregado la CIA. Se ha hablado mucho también del intento de envenenarle con un puro, uno de los grandes placeres de Fidel. Se conoce menos el plan de regalarle un habano con un explosivo dentro, que le borara la cabeza al encenderlo. Se arrepintieron de la burrada a tiempo. Sin intención de matarle, pero para desprestigiar su imagen basada en una poblada barba, pensaron en intoxicarle con sal de talio colocada en sus zapatos, lo que le provocaría ese efecto. Nos quedamos sin verle la cara. También fracasó. Uno de los principales escollos para encontrar a alguien que se atreviera a matarle desde una distancia corta era la dificultad para salir airoso de la faena sin que le detuvieran. Así que los genios locos de la CIA pensaron en cómo hacerlo sin que nadie se diera cuenta, ni el propio Fidel Castro. Idearon una pluma a la que colocaron una aguja tan fina que el dictador cubano ni siquiera percibiera el pinchazo mortal que le inoculaba un veneno. El plan falló. Y el quinto caso que hoy traigo como representación de todos esos es uno de mis favoritos, que habla de lo que somos los seres humanos. La CIA presionó y convenció a Marita Lones, la amante de Castro, de que merecía morir por lo mal que se había portado con ella. Dejó Estados Unidos con unas pastillas para envenenarle escondidas en un bote de crema hidratante. Cuando llegó a Cuba, comprobó que se habían deshecho, a pesar de lo cual se sinceró con el hombre del que seguía enamorada. Fidel Castro le dio la posibilidad de que le matara allí mismo con su propia pistola, pero ella se negó. Una historia fallida de asesinatos múltiples, de la que seguro que el presidente Obama no habla cuando mañana comience su visita a Cuba. Vamos a repetir ese dato que creo que es importante. ¿Cuántas veces los servicios de inteligencia, los que fueran, pero en nombre de Estados Unidos, intentaron acabar con la vida de Castro? 763 intentos o planificación, porque hay algunos que se planificaron en papel, pero no llegaron a desarrollarse. 763. El inmortal. Nada más y nada menos. Gracias, Fernando. Un abrazo fuerte. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Encuentros cercanos. Idea, clave, algo a tener en cuenta. Apunten esta frase. Si pensamos que antes estábamos mejor, estamos equivocados. Estábamos peor porque estábamos creando las causas que nos han traído al presente. Y extrapolado al asunto del que os vamos a hablar, continuamos leyendo y dice lo siguiente: este trabajo, si en 10 años estamos mejor, es porque lo que hacemos hoy es mejor que lo que hicimos hace 10 años. Si no entendemos esto, es que no estamos entendiendo que la causa es más importante que el efecto. No podemos aprender de forma inteligente. Para cambiar el efecto hay que cambiar la causa, hay que entenderla. Tratar de cambiar el efecto, de curar el síntoma sin ver la enfermedad, es no haber aprendido lo que hay que aprender. Esto que acabo de decir se encuentra en el libro sobre budismo y crisis económica de Eduardo Velázquez, pero se puede aplicar a todo en la vida. En ese libro interpreta de modo oriental un mal muy grave y muy occidental. No se trata de poner buena cara al mal tiempo, se trata de utilizar la filosofía y el pensamiento para ver el mundo real hoy, y qué mejor que hoy lo vamos a intentar. Vamos a intentar acercarnos con respeto a cómo a través de determinadas creencias puede cambiarse y comprenderse las cosas. Se crea o no se crea en algo, se tenga un Dios o no se tenga. Hacer el bien no es propiedad de creencia alguna. Nadie tiene la verdad, nadie se encuentra cerca de ella. Todo nos puede servir. Our honeymoon, our voz en dulce como esta nos puede hacer dulces, pero no solo lo hagamos cuando la oigamos, lo podemos ser siempre, lo debemos ser siempre. La figura de Javier Ackerman es la figura tomando figura como ejemplo de buscador. A eso ha dedicado toda su vida. Primero encontró el alma en la ciencia, luego en la mente, luego en Oriente. Se hizo budista, luego en Occidente, se hizo ortodoxo. Ahora es pastor anglicano. Y nada de lo de ayer, como decíamos, lo cambia por lo de hoy. Todo suma, nada resta. Hoy lo volvemos a tener en nuestros encuentros cercanos. Acaba de publicar un nuevo libro titulado 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad. Y qué mejor fecha que esta para charlar nuevamente con él, para encontrarnos de nuevo con este buscador. Javier Ackerman, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Una de las frases que dijiste la vez anterior que estuvimos charlando y que llamó mucho la atención de nuestros oyentes es que ser budista te ayudó a ser mejor cristiano. Algunos no sabían cómo entender esto, pero es perfectamente comprensible, ¿no? Por supuesto que sí. Es decir, de hecho, el budismo, desde mi perspectiva, es decir, hace realmente muchos años que tomé contacto con él, yo vengo de una tradición evidentemente judeocristiana, Occidente, España, por tradición, por familia, pero realmente quien me ha ayudado a conectar de forma profunda con la verdadera mística, con el sentido evangélico, con la imagen de Cristo, ha sido, paradójicamente, para muchos el budismo, pero puedo decir que en mi caso particular y en muchos otros ha servido de conciliación, ha servido también para clarificar, para mantener una mayor atención, tolerancia, apertura de la mente. Hay mucha gente que nos escucha que es atea, que es agnóstica. ¿Qué le podemos decir? Porque se puede ser bueno llevar a la práctica estas premisas sin ser creyente. Por supuesto, y hay que dejarlo muy claro. Voy a decir algo que siempre me gusta remarcarlo. A pesar, en este sentido, de profesar una fe, como puede ser en este caso el cristianismo, y ser también ministro ordenado en esta tradición, por dos, digamos, en la tradición ortodoxa y luego con licencia eclesiástica en la Iglesia Anglicana, Comunión Anglicana, he de decir que me considero una persona absolutamente defensora del laicismo, es decir, de la separación, ya lo he comentado más de una ocasión, Iglesia-Estado. Es decir, el laicismo, bien entendido, no es anticlericalismo ni antiteísmo. Hay que dejarlo muy claro. El laicismo no es ni más ni menos que el respeto por igual a que cada confesión religiosa en su ámbito privado y social pueda tener la misma garantía para que los fieles, los creyentes, los que profesan esa fe, primero, pues sean ellos los que sostengan económicamente cada una de las congregaciones, iglesias o comunidades, y por otro, que no haya ninguna, digamos, predominio o algunos privilegios de una tradición sobre otra. Acabas de publicar en la editorial de Cidonia un nuevo libro titulado 101 perlas en budistas y cristianas para alcanzar la felicidad, porque eso es precisamente lo que buscamos todos, independientemente de nuestro credo, independientemente de que haya o no haya credo. La felicidad es el camino, es el destino de todo, ¿no? Efectivamente, es decir, todos, yo creo que la felicidad mal definida, no sabemos a veces concretarla, darle un enfoque inclusive, ¿no? Hay que decirlo, vivencial para cada persona, pero realmente es algo que se busca, que se anhela, que está en el camino de todas las personas. Huimos del sufrimiento y buscamos de alguna manera el placer, pero a veces en el placer mundano no está la felicidad. Cuando una persona tiene sus necesidades básicas cubiertas, como puede ser el sustento, la comida, pues la familia, el afecto, que también es parte básica de nuestro sustento, un techo, una casa donde guarecernos, pues realmente surgen luego las metanecesidades. Surge este, digamos, impulso espiritual, ¿no? Bueno, pues es ahí donde de alguna forma empiezan a aparecer esta búsqueda de la felicidad, que realmente te das cuenta que ser feliz no es tener de alguna manera garantizado tu subsistencia, tanto en lo económico como, bueno, pues en lo familiar o como en lo social, que generalmente esa especie de gen, vamos a llamarle, de lo trascendente, ese gen de búsqueda, ese gen de la aventura hacia la felicidad, pues está presente en todos los seres humanos. De hecho, si solo fuese felicidad o estuviese la felicidad en el alcanzar pues el bienestar económico, el bienestar profesional, etcétera, pues realmente el hombre no tendría otros anhelos, y sin embargo siguen y surgen esos anhelos, el anhelo de trascendencia. Yo creo que la felicidad que busca el ser humano es la felicidad de lo trascendente, es la felicidad de saber que de alguna manera o de alguna forma estamos primero haciendo en la vida algo que va a ser en beneficio no solo de uno mismo, sino del resto de los seres humanos, y es ahí donde realmente empezamos a encontrarnos con esta metafelicidad, una felicidad que trasciende al individuo para entregarse al resto de los seres humanos en ayuda. Es decir, yo nunca podría ser feliz, es el dicho de alguna manera de la espiritualidad, por encima de cualquier confesión religiosa, yo no puedo ser feliz si tú no eres feliz. Y yo no puedo ser plenamente feliz si no alcanzo el gozo realmente del servicio, de ayudarte a ti a que alcances tu verdadera felicidad. Y a veces, pues tu felicidad o el enfoque que tienes tú del mío a lo mejor difiere. Pues tengo que respetarlo. Y pongo, Bruno, un ejemplo que el otro día, tomando un jamoncito que de vez en cuando con un buen vino gallego nos tomamos de vez en cuando, pues unos antiguos vecinos antes de que me cambiase de casa, pues resulta que el marido de esta mujer, de esta vecina mía, cuando vio que ella pues iba a poner este jamón, este buen jamón que llevábamos, de un poco de pan, y le iba a echar un poco de gaseosa al vino porque le gusta mejor así, pues le llamó la atención diciendo, pero mujer, si este es un buen vino, no le eches gaseosa que lo vas a estropear, y este jamón hay que tomarlo sin pan, no lo metas en un bocata porque realmente es un jamón que hay que degustarlo. Y yo le paré y le dije, mira, no te preocupes, si yo creo que lo importante no es que yo quiera que ella disfrute como disfruto yo, yo lo que quiero es que ella disfrute, independientemente de que le guste meterlo en pan, de que le guste echarle aunque sea cacao por encima o gaseosa a este vino. Que yo disfruto de una forma no significa que tú tengas que disfrutar como yo disfruto. Yo disfrutaré, o nuestro objetivo debería ser disfrutar con lo que a ti te haga disfrutar. Y eso se llama el respeto. Y eso se llama también, de alguna manera, resonar empáticamente o afectivamente contigo, no con tu jamón, con tu vino o con tu fútbol, ¿no? En este caso, pongo también otro ejemplo. Tengo otro amigo que un día, hablando conmigo también en su casa, tomando algo en su casa, pues hablando de lo divino y de lo humano, un día me dice sobre el fútbol, me hizo una pregunta, y yo, bueno, pues de fútbol soy un verdadero ignorante, de confesarlo, Bruno. Es decir, nunca me hagas una entrevista sobre fútbol, porque sería realmente espantoso. No es que no me guste el fútbol, no me interesa, y realmente pues no estoy muy versado, salvo un poquito, porque si el Barça, si el Celta, si el Madrid, cuatro cositas más. Pues este hombre se sorprendió cuando me dice, pero Javier, ¿no te gusta el fútbol? Y resulta que estás a veces aquí aguantando conmigo un partido, por ejemplo, del Celta, etcétera, o del Barça contra X, y estás aquí tomando conmigo algo y compartiendo y riendo, ¿y no te gusta? Dije yo, mira, vamos a ver, a mí que no me guste el fútbol no me espanta, por lo tanto tampoco me genera sufrimiento. Quiero decir que es como alguna comida que te la comes porque, bueno, tienes que comerla, pero realmente no disfrutas con ella. Y además, a mí lo que me hace disfrutar no es el fútbol, es ver cómo tú disfrutas cuando hablas del fútbol, cuando ves el fútbol, cuando te levantas y estás observando tu equipo ganar o a veces, por desgracia, perder. Bueno, pues yo vibro contigo en ese sentido. Debemos tener esa capacidad espiritual de acercamiento humano, independientemente de nuestros deseos o de nuestros gustos. Y ahí es donde realmente marca la diferencia entre lo que comentabas antes de la felicidad. La felicidad es vibrar con lo que a ti te hace feliz, aunque a mí no me guste. Por eso, a veces, es difícil de comprender, Bruno, desde mi aspecto, cómo personas, pues, por ejemplo, ateos o agnósticos, pues no son capaces de tolerar que realmente haya un grupo de personas que profesa una religiosidad, que profesa una fe, que profesa una creencia en un dios o en varios dioses, si quieres, si es politeísta su creencia, y que realmente traten de enarbolar una especie de inquisición, una especie de religión atea, en este caso, confesional, intentando, por ejemplo, destruir, intentando apartar o inclusive agredir, como ha ocurrido, a esos grupos, a esas personas, que puedo comprender y puedo llegar a comprender que muchas personas pues confunden churras con merinas y que confunden la velocidad con el tocino, en el sentido de que muchas tradiciones religiosas pues efectivamente han hecho mucho mal, han hecho mucho daño a grupos, han perseguido a su vez también a aquellos que no creían en épocas pasadas, gracias que pasadas aquí en Occidente con nuestra cultura judeocristiana, pero muy presente con el yihadismo islámico, por ejemplo, hoy en día. Por lo tanto, el fanatismo se da no solo en la religión, que es un buen caldo de cultivo, sino también, por ejemplo, pues en la ciencia, como bien sabes, Bruno, ¿no? Los que se posicionan pues contra aquellos que investigan pues un poquito más allá de la ciencia o bordeando un poquito la ciencia y que realmente se enarbolan con las verdaderas banderas, ¿no?, belicosas y beligerantes contra todos aquellos que no tengan un enfoque pues tradicional u ortodoxo. Y eso yo creo que es el error. Por eso vuelvo a lo que te decía. A mí el budismo me ha hecho más tolerante, me ha hecho más reflexivo, me ha hecho pues saber escuchar a aquellas personas que incluso, por ejemplo, profesan absolutas ideas, ideologías antagónicas a mí, pero les escucho y les respeto absolutamente, porque a su vez, si estas personas con lo que creen pues no hacen daño, respetan los derechos humanos y la dignidad de la persona, que es muy importante, ese es el punto que deben todos, de alguna manera, confluir cualquier tipo de tradición, respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, a la libertad de expresión, si ahí podemos realmente partir todos en común, yo creo que ahí podemos convivir perfectamente musulmanes, cristianos, agnósticos, ateos, budistas, sin ningún tipo de problema, pero debemos por ello aprender. Y a mí, por ejemplo, la meditación del budismo, las técnicas de bodhicitta, las paramitas, las técnicas tonglen del budismo, me han dado ese enfoque que ha hecho que, además de sacerdote anglicano, sea también profesor de estudios budistas y maestro de yoga tibetano, sin que exista ningún tipo de contradicción y sin que exista ningún tipo de disonancia cognitiva o de incoherencia en mi, digamos, práctica en lo personal. Yo lo mismo miré mañana, pues lógicamente, a dar mi santa Eucaristía, mi santa comunión, mi misa, ¿no?, llamada comúnmente, como al mismo tiempo estaré el lunes por la mañana, pues dando mi clase de yoga y por la tarde en mi consulta, consultando en naturopatía y en medicina natural, sin ningún tipo de contradicción. La contradicción, la separación, ya lo he dicho más de una ocasión, está en el corazón de los hombres, está en la mente que realmente no ve la realidad tal como es, que intentamos hacer la realidad como nosotros queremos, y realmente no debe ser así. Vayamos a lo de antes. Yo disfruto si esa vecina se come el jamón que le llevo, aunque sea con pan y aunque le eche encima pues cacao. No me importa, porque lo que yo deseo es que ella disfrute siempre y cuando, lógicamente, no haga daño a nadie o me obliga a mí, lógicamente, a tomar ese jamón o ese vino mezclado con gaseosa. Uno de los capítulos de este libro, una de esas perlas, habla sobre el silencio, sobre lo que nos puede decir, que es mucho, el silencio, escucharlo, ¿no? Uy, qué importante realmente, Bruno, y parece una contradicción, porque ahora me toca hablar, pero quien realmente me conoce sabe muy bien que cuando me llego a mi casa, pues yo me considero un monje urbanita, ¿no? Porque llego a mi casa y junto a mi mujer, pues nos gusta estar en silencio, nos gusta vivir ese silencio. De hecho, la primera vez que tomé contacto con el silencio fue un monasterio ortodoxo, precisamente en la ex Yugoslavia, en lo que hoy sería Serbia, en la ex Yugoslavia. Y realmente me acuerdo cuando entramos por Rijeka, llegamos a Maribor, etcétera, en aquella época, pues llegamos a este monasterio ortodoxo y ese silencio absolutamente que lo llenaba todo, ese silencio que reseteaba de alguna manera las emociones, el cansancio, cuando llegamos ahí muy joven, era en aquella época, pues realmente ese contacto con el silencio fue realmente lo que me ayudó a despertar a mi espiritualidad, de alguna forma. Y el silencio es realmente mágico y curativo, y deberíamos, pues, a lo largo del día buscar de vez en cuando ese rinconcito para estar en silencio, sencillamente estar respirando en silencio y no hacer otra cosa. Una de las cosas que nos puede hacer más infelices es sufrir envidia, sufrir celos. Tú explicas en este libro cómo vencer ese problema, cómo conseguir que las envidias y los celos se puedan reconducir. Sí, efectivamente. De hecho, la envidia, hay primero que entender que son los celos y la envidia, si no es ni más ni menos que un apego, ¿no? Es decir, tenemos realmente un apego. Para muchas tradiciones, por ejemplo, entre los tibetanos, el Phra Drog, lo que es la envidia, tiene otra connotación distinta a la nuestra. Es decir, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Para un tibetano puede tener envidia cuando veían a un lama, por eso digo que en todos lugares, en todos sitios se cuecen habas, ¿no? Pues que tenía de todo, que le daban de alguna manera, bueno, pues inclusive diezmos, ¿no?, la población para sus bendiciones, etcétera, y que realmente el pueblo pasaba hambre. Entonces, lógicamente, había una envidia viendo cómo ese lama, pues anhelas aquello que no tienes. Bueno, pues esa es la denominada envidia justa, ¿no? Pero otra cosa es que aún teniendo tú más del que tú envidias, a esa persona que envidias, realmente la envidia occidental, la envidia venenosa, que es un veneno de la mente porque genera apego y genera sufrimiento, como diría el budismo, es aquella que sufres y tienes envidia no porque el otro tenga algo mejor, sino porque disfruta con lo que tiene, aunque sea infinitamente menos valioso en lo económico, en lo material, que lo que uno tiene. Una de las cosas que dices, que a mí me han encantado esa frase, ese símil, es que la libertad de pensamiento es un laxante espiritual. Espiritual. ¿Cómo se puede conseguir? Fomentar en el otro y en uno mismo la libertad de pensamiento. Bueno, eso es tremendo, tremendo, porque yo creo que nos lleva también a lo que llamamos tolerancia, ¿no? Yo cuando he escrito este capítulo sobre un laxante espiritual, yo soy un poquito, como lo sabes bien, Bruno, en un buen sentido, respetuoso, pero un poquito provocador, ¿no? En ese sentido. Me gusta agitar, ¿no?, de alguna forma la conciencia de las personas. Y cuando hablo de laxante espiritual me refiero que de vez en cuando, para ser tolerantes, para ser respetuosos, para tener un poquito más de apertura mental, deberíamos hacer un sencillo ejercicio. Uno de ellos es, pues, por ejemplo, si yo profeso una fe determinada, sea en la ciencia, en mi caso, pongo el ejemplo, en Buda o en Cristo, pues vamos a ver, imagínate que, por ejemplo, no hubiesen existido, pues Buda o Cristo, que realmente fueron un mito, que realmente sus enseñanzas, por lo tanto, fueron una invención de alguien o de un grupo de personas o de otros iluminados, pero que realmente no han sido ni un hombre Dios, como en el caso de Dios manifestado en el hombre de Cristo, o en el caso de un iluminado, el despertar del Buda. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues debemos ser valientes para plantearnos estos retos. ¿O qué ocurriría en caso contrario? Que una persona, imagínate que es atea, que diga, bueno, yo soy ateo, bro, ¿qué ocurriría si yo creo? ¿Qué podría? Bueno, pues eso es importantísimo porque nos va generando empatía, nos va dando reflexión, nos va ampliando nuestros horizontes limitados y limitadores. Porque el problema no es que yo sea limitado, el problema es que nuestra limitación, en nuestra cárcel cognitiva, en nuestra propia limitación en la libertad, intentamos que los demás entren dentro de esa misma cárcel, dentro de esas mismas limitaciones, y eso es un error. Por eso, de vez en cuando debemos usar este laxante espiritual. Te pongo un ejemplo. A muchas personas, para desarrollar sensibilidad en los demás, yo me encuentro en mi consulta, en mi vida diaria, personas que protestan por todo. Yo siempre digo que son protestadores, y no protestantes por el sentido religioso, sino protestadores profesionales, militantes, por ejemplo. Ponen pues estas típicas rampas, ¿no?, para personas que tienen discapacidad, que tienen, bueno, o para las personas mayores, y ya están protestando lo que tiene que pagar la comunidad, ya lo podía pagar el ayuntamiento, mira que ahora me quita espacio para tal. cuando ponen, por ejemplo, por señal de signos, y yo me lo he encontrado, pues cuando ponen a alguien, algún intérprete, ¿no?, pues en la televisión, ahí un poquito debajo tal, uf, es que a mí me molesta eso, pero si lo están poniendo para que los sordos puedan oír a través de la visión, y tú te estás quejando porque te está quitando un poquito de tu espacio visual. Bueno, pues a veces lo que tenemos que hacer es autolimitarnos, tener limitaciones autoimpuestas. De todo esto y mucho más habla Javier Ackermann en 101 perlas budistas y cristianas para alcanzar la felicidad. Javier, muchas gracias. Es un placer. Y dice Ackermann, tenedlo muy en cuenta, no ser malo no me hace bueno. Y una de las cosas muy importantes para conseguir esa felicidad es muy sencilla: hay que ser agradecido. Y hacer algo que no se hace mucho: sonreír, sonreír a otro. Recordar que una sonrisa después, al final, aunque pase mucho tiempo, siempre tiene una respuesta por parte de la otra persona, y esa sonrisa llena el alma. No hay camino para curar el dolor, pero intentarlo es precisamente eso, el camino. Y el camino es precisamente lo que puede llevar a la felicidad. No hay fórmulas secretas, pero sí hay perlas, y sobre ellas hemos hablado esta noche con Javier Ackermann. Dice Rosa Vientos, en almohadilla Rosa Vientos, dice Isabel en Twitter que ella, para ser feliz, o que el mundo sería más feliz si no se hubiera firmado ese pacto con Turquía para cambiar personas por dinero, que no soy feliz siendo europea. Uno de los muchos comentarios en Twitter, en almohadilla Rosa Vientos, y muchos de esos comentarios también tiene que ver con el concurso de esta noche. Hemos buscado un personaje oculto. Hoy, ahora, vamos a saber cuál es la respuesta. Bueno, pues este viernes se acaba de estrenar El Pregón, una película en la que colabora Tresmedia y en la que participa nuestro personaje oculto. Bueno, tenemos que escuchar ahora mismo un poquito de ese tráiler del Pregón. Vamos a escucharlo en un instante. Bueno, en efecto, se trata de Alberto Romero Tomás, más conocido como Berto Romero, amigo de este programa, que si en 8 apellidos catalanes os gustó, la pareja que hace con Buenafuente en El Pregón es total. Deberían recomendar a los médicos como terapia para eliminar cualquier dolencia, porque realmente se pasa un rato en el que no paras de reírte. Vamos a escucharlo. Super Galactic, el futuro del pop español. 1, 2, 3, 4. ¿Tú crees que hay gente que se mueve a ese nivel de la sangre? Bueno, nuestro ganador ha sido en Twitter, Ángel C, y tiene @Astron83. Luego nos ponemos en contacto contigo. Ahora las noticias en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a saber algo más sobre las tumbas de Jesús de Nazaret. Sí, las tumbas. Las hipótesis que hay que defiende que no resucitó, pero bueno, que le tienen en consideración como un personaje verdaderamente importante, casi casi sagrado, en Japón, en Francia, en Pakistán. Nos lo va a contar el director de la revista Enigmas dentro de tan solo unos instantes, Lorenzo Fernández. Es uno de los temas importantes que presenta este mes la revista Enigmas. También os vamos a hablar de los círculos de hadas, de lo que la ciencia sabe sobre esos círculos que están ya en la mitología, que están en la Edad Antigua, en la Edad Media. Aparecieron en toda Europa, pero también han aparecido en otras partes del mundo, y la ciencia sabe mucho sobre ellos, sobre los círculos de hada. Y Francesa y Román Villatoro nos va a hablar en Eureka sobre este asunto. También vamos a tener mujeres con historia, la historia de una mujer que fue sentenciada a muerte por algo tan lógico como ir contra Hitler en la Alemania de aquella época. Nos lo contará Silvia Casasola. También vamos a tener El Callejón con José Manuel Escribano y, dentro de unos instantes, Azul y Verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y Verde. Uno de los grandes males del siglo XX, también lo va a ser del siglo XXI, el Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer. La ciencia está buscando las claves para poder vencerla, y nos va a contar los últimos avances, esta y otras muchas cosas, aquí en Azul y Verde, Alex Fidalgo. Comenzamos este Azul y Verde de hoy con una gran noticia, un gran avance que abre una importante y esperanzadora puerta en la investigación sobre el Alzheimer. Logran que ratones con principio de Alzheimer recuperen recuerdos. En las primeras etapas de esta enfermedad, los pacientes son a menudo incapaces de recordar experiencias recientes. Un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, ha descubierto que esos recuerdos siguen almacenados en el cerebro, pero que no se puede acceder fácilmente a ellos, y que la estimulación de las células del cerebro con luz, con esa estimulación se pueden recuperar los recuerdos en ratones con pérdida de memoria similar al Alzheimer. Los neurocientíficos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, informan en un artículo que se publica este martes en la revista Nature que los ratones, en las primeras etapas de la enfermedad del Alzheimer, pueden formar nuevos recuerdos, también como los ratones normales, pero no pueden recordarlos unos días más tarde. Además, los científicos consiguieron estimular artificialmente esos recuerdos mediante el uso de una técnica conocida como optogenética, lo que sugiere que esos recuerdos todavía pueden recuperarse con un poco de ayuda. Aunque la optogenética no puede emplearse actualmente en los seres humanos, los resultados sí plantean la posibilidad de desarrollar tratamientos en el futuro que podrían revertir parte de la pérdida de memoria que se ve en las primeras etapas del Alzheimer, siempre según los autores de este estudio. Y pasamos de los ratones a hablar de las que algunos llaman las ratas del aire. Una patrulla de palomas vigila la contaminación del aire en Londres. El crecimiento incontrolado de la población de palomas ha convertido a estos animales en un problema en diversas ciudades del mundo, eso lo sabemos todos. Ahora, un ingenioso proyecto puede convertir a estas aves en una gran aliada en la lucha contra un problema mucho más preocupante: la contaminación atmosférica. La iniciativa Pigeon Air Patrol, lanzada por la empresa Plume Labs, ha puesto a prueba en Londres la efectividad de una patrulla de palomas equipadas con un chaleco con un geolocalizador y un detector de la contaminación. ¿El objetivo de esta prueba piloto? Bueno, pues es comprobar la efectividad de un nuevo sistema de vigilancia de la calidad del aire. Las palomas con chaleco se desplazan con libertad por la capital británica, mientras que el sistema Pigeon Air Patrol ofrece los datos de contaminación recibidos por cada una de estas aves a través de una aplicación para dispositivos móviles y plataforma web. Los londinenses y turistas pueden consultar en su teléfono móvil o mediante una página web o la cuenta de Twitter de esta iniciativa la calidad del aire que respiran en el caso de que alguna paloma con chaleco se encuentre en su misma localización. El chaleco del proyecto Pigeon Air Patrol pesa 25 gramos. Esta primera prueba ha durado solo 3 días y los promotores, que se declaran admiradores de las palomas en general, aseguran que las aves utilizadas en este ensayo no sufren ningún daño y serán liberadas de este chaleco en pocos días. Y de una gran iniciativa a otra, Reino Unido grabará los refrescos azucarados para combatir la obesidad, que es un problema terrible en este país. El ministro de Finanzas británico, George Osborne, anunció este miércoles que introducirá antes de 2 años un impuesto especial a los refrescos azucarados, como decimos, para combatir la obesidad. Osborne ha declarado que introducirán un nuevo impuesto a la industria de los refrescos que será recaudado a las empresas e introducido en 2 años para darles tiempo a cambiar la composición de las bebidas, que se han convertido, como decimos, como os decía al principio, un problema terrible, uno de los principales factores de la obesidad infantil. Esto dijo Osborne en el Parlamento durante la presentación del presupuesto 2016-2017. El Reino Unido es uno de los países con mayores niveles de obesidad de la Unión Europea. Según datos del gobierno británico de mayo del 2015, el 61,9% de los adultos y el 28% de los niños entre 2 y 15 años tienen sobrepeso. El anuncio del impuesto hizo caer inmediatamente las acciones de las empresas fabricantes de refrescos, pero fue recibido con alegría por quienes han hecho campaña por él, como el cocinero Jamie Oliver, que es una estrella televisiva en el país y que reclamaba esta medida hace tiempo, que es un cocinero que está siempre muy implicado en mejorar la salud de los ingleses mediante la alimentación y en eliminar todos esos productos tan nocivos como son los refrescos azucarados o la comida basura. Así que esperemos que esta iniciativa se exporte y que pronto la tengamos también en nuestro país, donde quizá el problema de la obesidad no sea tan acuciante, pero existe. Y vamos a terminar con este azul y verde de hoy, hablando de una historia preciosa. Una niña de 11 años dona su paga para comprar chalecos antibalas a los perros policía. Esta niña de 11 años ha donado el dinero de su paga al departamento de policía de Canton para que compre chalecos antibalas a los K-9, que es como se conoce a los perros policía en Estados Unidos que integran el cuerpo. La donación ha tenido lugar después de que en enero de este año uno de los perros policía, que respondía al nombre de Jethro, muriese en acto de servicio, según ha informado el oficial Eric Stambro. La niña que responde al nombre de Allison, adjuntó una carta junto con su donativo, y en la carta podía leerse las siguientes frases: siento lo de Jethro, así que aquí tenéis mi paga para comprar chalecos antibalas. Que Dios os bendiga a vosotros, los policías, y a los perros. No me digáis que no es precioso, que no es preciosa la iniciativa, la decisión que ha tomado esta niña de tan solo 11 años. A pesar de que la donación de Allison consistía en unos pocos centavos, que oye, es su paga, para ella es mucho, su gesto ha conmovido a toda la unidad policial, según ha afirmado Stembro. El oficial Ryan David, que había sido compañero de Jethro, del perro fallecido, ha recibido 2.000 cartas desde la muerte del animal y les estaba echando un vistazo este pasado fin de semana cuando se topó con la carta de la chica, que le ha emocionado profundamente. Según el oficial, el departamento se encuentra actualmente tomando las medidas de sus perros para comprar los nuevos chalecos antibalas. Así que esta carta, esta iniciativa de Allison, de esta niña de 11 años, al final ha servido para algo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Está llegando ahora mismo a la calle el nuevo número de la revista Enigmas, el nuevo ejemplar. Las tumbas de Jesucristo es el tema de portada, y sobre ese asunto, importantísimo además en los tiempos en los que estamos, en un día como hoy que está comenzando la Semana Santa, nos hemos desplazado hasta la misma redacción de la revista Enigmas y allí hemos preguntado a su director, vuestro conocido, nuestro colaborador Lorenzo Fernández, sobre este asunto, sobre este tema. Uno puede pensar que es algo contradictorio hablar de las tumbas de Jesús cuando la creencia nos dice que resucitó, pero hay tumbas de Jesús por el mundo. Bueno, fíjate en qué fecha estamos, no precisamente para hablar de este asunto, pero sí es cierto que hay quien defiende que hay varios lugares en el planeta donde en un momento determinado pudo estar enterrado Jesús de Nazaret, o quién sabe si todavía sigue. Por lo tanto, nos haría plantearnos qué ocurre con el principal dogma de fe de la Iglesia, que es la resurrección. Si está enterrado, evidentemente no ha resucitado. Y hay un lugar muy determinado en el que yo he tenido la oportunidad de viajar, que es precisamente el que ofrecemos este mes en la portada de Enigmas, ¿no? Eso de que entramos, ¿no?, en las cinco tumbas de Jesús. Para mí la más importante es la que me llevó al norte de Pakistán, frontera con la India, Cachemira, donde allí todavía hoy, siguiendo ese fantástico monumento vertical que es la Ruta de la Seda, te lleva a este sitio y allí se venera, en pleno siglo XXI, ni más ni menos que la tumba de Santo Isaac, que para ellos es uno de sus profetas más importantes y que relacionan directamente con la figura de Jesús de Nazaret. Y además, si nos vamos un poquito más hacia Oriente, tenemos otras tumbas en Japón, por ejemplo, tumbas que creen que son las de Jesús. Sí, de hecho, la de Japón quizás sea una de las más desconocidas, ¿no? Hay una serie de documentos que son milenarios, los manuscritos Haunaki se llaman, donde te advierten que en una pequeña población de Japón prácticamente son 30.000 las personas que acuden cada año en peregrinación convencidos de que allí está enterrado ni más ni menos que la figura de Jesús de Nazaret. Pero es que además te añaden que su hermano Ishikuri también está enterrado justo al lado. Lo que pasa es que como son especialmente honestos, ya sabemos cómo es la forma de ser del pueblo japonés, te dicen que no está todo el cuerpo, que tienes una oreja y un trozo de mano, pero poco más. Pero eso sí, la tumba de Jesús está, y en teoría el cuerpo completo de Jesús, de un Jesús que se fue allí una vez crucificado, malherido, a una tierra que ya conocía, esto es lo que nos cuentan estos documentos, finalmente murió en este lugar a la edad de unos 65 años, habiendo tenido descendencia, y allí permanece enterrado. Siempre se ha hablado, cuando se menciona la tumba de Jesús, del sur de Francia, y ahí se mezclan templarios, Jesús, el secreto de los cátaros de los templarios, que podría ser conocer precisamente en la ubicación de esa tumba. Claro, si nos vamos al sur de Francia, inmediatamente nos viene la historia de Rennes-le-Château, ¿no? Tan ligada a templarios, a supuestos manuscritos que nos hablarían de la descendencia de Jesús de Nazaret y María Magdalena, y por supuesto a la tumba del Cardú. La tumba del Monte Cardú, en teoría, habría custodiado en un tiempo impreciso o bien el cuerpo de María Magdalena, o incluso hay quien se atreve a decir que el cuerpo de Jesús de Nazaret. De ahí la derivación de Cardú, en francés, Cardú, Cap de Dieu, cuerpo de Dios. Es más o menos lo que vienen a defender muchos investigadores, ¿no? Lo interesante es que además estamos en un entorno de influencia total de los templarios, ¿no? Por ejemplo, el cuarto gran maestre de la Orden del Temple, Bertrand de Blanchefort, que fue quizás al que más se liga la custodia de determinados manuscritos, determinados secretos ligados a la figura de Jesús de Nazaret, nació muy cerca. De hecho, el castillo de Blanchefort está prácticamente en la misma vertical, ¿no?, lo que es el monte de Cardú, donde estaría supuestamente enterrado Jesús. Y hay que decir, y esto es muy importante, que ninguna de esas tumbas, las personas que lo veneran, esas tumbas, la tradición, el mito, en ninguna de ellas se rompe el dogma, sí, el de la resurrección, pero no se rompe la figura mítica de Jesús. No, evidentemente, vamos a ver. Quizás, como te decía al principio, Bruno, el lugar donde yo he percibido que realmente se cree que está allí enterrado es esta zona de Cachemira. De hecho, tú vas analizando los diferentes textos, hablamos de rollos de papiro milenarios que hay en las lavaserías cercanas, por ejemplo la lavasería de Lemis. Ahí te hablan precisamente de la figura de este santo Isa, de sus visitas al Raja Cachemir, de cómo va esbozando que es una persona que en su tierra es alguien importante, de cómo en ese periodo que las Sagradas Escrituras no nos dicen dónde está Jesús, de los 14 a los 30 años prácticamente no hay ninguna referencia. Se sabe que desaparece y cuando aparece ya es para afrontar los tres últimos años de su vida pública. Pues bien, en estos documentos lo que nos vienen a contar es que durante esos años él está en la tierra de los maestros. El lugar concreto es precisamente esta región de los Himalayas. ¿Cómo ha ido ahí? Pues ni más ni menos que siguiendo una de las caravanas, o yendo dentro de unas caravanas que atraviesan Sharai Reshan, la Ruta de la Seda. Él llega allí, aprende, y cuando por fin ha adquirido los conocimientos oportunos es cuando afronta su vida pública. Es crucificado y malherido, esto es lo que nos cuentan esas crónicas que están en las lamaserías. Él vuelve de nuevo a una tierra que ya conoce, donde muere muy viejecito, y también se nos advierte que teniendo descendencia. Solo hay un detalle que a mí me llama poderosamente la atención, Bruno, y es el hecho de que cuentan que nunca llegó a ser uno de los santos más importantes del budismo, porque los seguidores de Santo Isa no admitían la autoridad del Dalai Lama. ¿Sabes cómo eran conocidos los seguidores de Santo Isa? Como cristianos. Blanco en botella y quién sabe si hay enterrado. Que es uno de los temas en las tumbas de Jesús que propone la revista Enigmas para este mes. qué mejor que hablar de este tema y de este asunto en estas fechas, pero no es ni mucho menos el único que aparece en este último número, en este último ejemplar de la revista Enigmas. No, desde luego que no. Sí, es un tema que hemos tratado con mucho respeto. Entendemos que el hacer de Jesús de Nazaret una figura un poco más humana en ningún momento es minusvalorar al personaje. Yo creo que todavía se agranda más, porque verdaderamente, si ese ser humano fue sometido al sufrimiento al que se le sometió, solo por eso ya merece nuestro respeto y nuestra admiración. Pero también hay temas que nos han captado, ¿no? Por quizás por la actualidad que tiene. Se está hablando mucho del virus Zika, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que si tú accedes a internet, tienes la capacidad de poder comprar no solo este, sino otros virus. Con lo cual, el bioterrorismo en ese sentido es algo que nos preocupa, ¿no? Y hemos acudido a la pluma y al conocimiento de un médico como Miguel Ángel Pertierra para que nos cuente qué hay detrás del actual bioterrorismo, y la verdad es que lo que nos ha contado, te aseguro que pone los pelos de punta, ¿no? Pero tenemos más temas de investigación, nos acercamos al Corona de Aragón, el hotel maldito, ¿no? De Zaragoza, no para atender a la historia paranormal, sino a la conspiración que pudo provocar un atentado que hasta hace muy poquito tiempo no ha reconocido el gobierno. También comparamos la síndrome de Turín con lo que es la talla, de la imagen, en este caso la pintura de la Virgen de Guadalupe en México, y te aseguro que es sorprendente. Y nos vamos a la casa más encantada de América, Casa Matusita, pero en fin, esto mejor que lo lean, porque ya me da miedo hasta contarlo. En la revista Enigmas este mes de abril, el número acaba de aparecer ya mismo. Se habla de esas tumbas de las que nos has hablado, las tumbas de Jesús, de la zoonosis, de cómo se puede comprar en internet virus como el Zika y otros muchos hondos. Gracias, Lorenzo. Venga, a vosotros. Y ahora en La Rosa de los Vientos, en Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos va a presentar a Sophie Scholl. Fue una mujer condenada en la Alemania de Hitler, y nos va a contar ella misma todo sobre este personaje, sobre esta auténtica luchadora. Mujeres con Historia. En febrero de 1943, varios jóvenes alemanes, entre ellos nuestra protagonista, eran sentenciados a morir en la guillotina acusados de traición. Su delito: haber creado un grupo denominado La Rosa Blanca, que se oponía al régimen dictatorial de terror impuesto por Adolf Hitler. Nunca se arrepintieron, sabían que su causa era justa. ¿Qué importa mi muerte si a través nuestro miles de personas despiertan y comienzan a actuar? Estas son las palabras que dijo Sophie Scholl pocas horas antes de que la cuchilla cercenara su cabeza. Tan solo tenía 21 años. Al igual que pasó en Francia cuando surgió la resistencia para combatir a los nazis en el mismo corazón de Alemania, surgieron grupos opositores que intentaban despertar las conciencias de los alemanes, abriéndoles los ojos sobre las terribles atrocidades que estaban cometiendo el Führer y todos sus acólitos. La empresa era muy peligrosa, ya que la dictadura nacional socialista controlaba todos los poderes fácticos: ejército, sistema judicial, comunicaciones, educación, prensa, policía e instituciones culturales y religiosas. La tarea de despertar al pueblo alemán era, por tanto, suicida, y sabían lo que se jugaban, nada menos que perder la vida si eran descubiertos. Sin embargo, su compromiso con el país y con sus conciudadanos no les dejaba otra alternativa que intentarlo. Todo comenzó en junio de 1942, coincidiendo con la deportación de miles de judíos. En ese tiempo eran muchos los alemanes que habían muerto. Hans Scholl y Alexander Schmorell habían estado en el frente durante la campaña rusa de la Operación Barbarroja, ejerciendo como enfermeros, viviendo los horrores de la guerra. Allí confirmaron que aquella guerra iba a ser la ruina de Alemania y que tenían que hacer algo para detener aquella atrocidad. Fue entonces cuando Hans y Alexander decidieron, tras su llegada del Frente Oriental, escribir su primer panfleto contra el régimen nazi, en el que decían: la civilización occidental debe defenderse contra el fascismo y ofrecer una resistencia pasiva antes de que el último joven de la nación haya derramado su sangre en algún campo de batalla. Dichos panfletos fueron distribuidos entre los estudiantes de la Universidad de Múnich, donde ellos mismos cursaban estudios, y también los enviaban por correo aleatoriamente a direcciones que buscaban en la guía telefónica. Desde un principio, la Gestapo comenzó a investigar quiénes podían ser los autores de semejante ofensa, pero no tenían ninguna pista. Sophie Magdalena Schull era hermana de Hans y estudiaba biología y filosofía en la misma universidad que él. Cuando vio los panfletos en contra del régimen, enseguida simpatizó y quiso averiguar quiénes eran sus autores. Lo que no se imaginaba es que su propio hermano mayor era uno de los ideólogos y en cuanto lo descubrió, se apuntó activamente a la iniciativa. El núcleo principal de la Rosa Blanca está formado por Hans y Sophie Schull, Alexander Schmorrell, Willy Graf y Christoph Probst, al que más tarde se uniría el profesor Kurt Huber. También colaboraban otras personas que les facilitaron un local donde reunirse clandestinamente y un sótano donde realizar las fotocopias de los panfletos que iban almacenando. Los hermanos Schull, al igual que el resto de los estudiantes, habían formado parte en un principio de las juventudes hitlerianas, práctica habitual en la educación impartida por los nazis. Sin embargo, su espíritu crítico heredado de su padre provocaba que los Schull analizaran la situación tomando sus propias conclusiones. De profundas convicciones cristianas, no podían consentir que los nazis persiguieran a todo aquel que no pensara como ellos y que destrozaran la vida de los judíos con la excusa de que no eran de raza aria, cuando eran tan alemanes o más que ellos. Por tanto, su lucha pacífica se plasmaba en los panfletos y en pintadas en las paredes de la Universidad de Múnich, donde exponían lo que pensaban. Desde la conquista de Polonia, 300.000 judíos han sido asesinados, lo que supone un crimen contra la dignidad humana. Los alemanes alientan a los criminales fascistas, que carecen de sentimientos a la vista de semejantes acciones. Es preferible el fin del terror que un terror sin fin. Cada vez los panfletos eran más duros, cargando contra el régimen nacionalsocialista. La Gestapo se desesperaba en intentar averiguar quiénes eran aquellos traidores que osaban criticar al gobierno y sus acciones. Sophie también había entrado en contacto con las consecuencias de la guerra cuando estuvo en servicio auxiliar de la guerra y ejerciendo como profesora de enfermería en Blumberg en un curso que ofrecía el Servicio Alemán de Trabajo. Aunque era buena con el dibujo y le gustaban mucho los niños, decidió dar aquel curso para tener la oportunidad de acceder a la universidad, donde se matriculó en mayo de 1942 y donde se implicaría en la Rosa Blanca, siendo uno de sus más activos miembros. De hecho, fue ella quien fichó para su causa al profesor Kurt Huber. Eran muy pocos los que mostraban su descontento con el régimen nazi porque sabían que existían muchos ojos y oídos que podían delatarles. Eso fue lo que le pasó al padre de Sophie cuando se le ocurrió criticar a Hitler y le metieron en prisión durante un tiempo, o cuando a su hermano y un grupo de amigos les arrestaron por participar ilegalmente en el movimiento de las juventudes alemanas, soltándoles a las pocas horas. Por tanto, eran plenamente conscientes del riesgo que corrían y andaban con pies de plomo a la hora de reclutar simpatizantes a la Rosa Blanca. Continuaron con su estrategia pacífica, publicando nuevos panfletos que iban, poco a poco, subiendo de tono. En algunos pedían que los empleados de las fábricas de armamento sabotearan la cadena de montaje, que interrumpieran las ceremonias públicas multitudinarias del Partido Nacional Socialista. Vamos, que el pueblo dijera ¡basta, basta! A esa guerra insensata. Los dos últimos panfletos del total de 6 que publicaron antes de que los pillaran se recrudecieron, sobre todo como consecuencia de la devastadora batalla de Stalingrado. Hans, Alexander y Willy pintaron cruces esvásticas tachadas en algunos edificios de la ciudad de Múnich junto a las palabras «Libertad» y «Abajo Hitler». Mientras, el profesor Kurt Huber escribía: Hitler está llevando el pueblo alemán hacia el abismo. sigan ciegamente a sus seductores hacia la ruina y seremos para siempre una nación odiada y rechazada por toda la humanidad. Sophie y Hans llevaron los panfletos escritos por Huber a la universidad, donde los fueron colocando en distintos lugares para que los estudiantes los leyeran y tuvieran otro punto de vista de la realidad que estaban viviendo. En nombre de todo el pueblo alemán, exigimos del Estado de Adolf Hitler que nos devuelva la libertad personal, el bien más preciado de los alemanes, que nos ha quitado del modo más infame. Quiso la mala suerte que el 18 de febrero de 1943, un bedel de la universidad llamado Jacob Schmidt, que era miembro del partido nazi, que conociera a Sophie mientras tiraba los panfletos desde lo alto del atrio de la universidad, aprovechando la salida de clase de los estudiantes. El bedel subió rápidamente y detuvo a Sophie y a su hermano Hans, reteniéndoles mientras llamaba a la Gestapo para denunciarles. Enseguida, fueron en busca y captura de los amigos de los hermanos para interrogarles también y descubrir quiénes formaban parte de la Rosa Blanca. A pesar de los cruentos interrogatorios, ninguno delató al resto de amigos. Christoph Probst fue detenido el mismo día que los hermanos Schull y los tres fueron llevados a juicio, acusándoles de difamar al Führer, de difundir ideas derrotistas, de incitar al sabotaje de guerra y también al derrocamiento del sistema de vida nacional socialista. Al principio los detenidos negaron todas las acusaciones, pero cuando realizaron los registros pertinentes no pudieron negar la evidencia y aceptaron los cargos con todas las consecuencias. Hans declaró: estaba convencido de que tenía que obrar según mi convicción y que esta era superior al juramento que hice como soldado. Sabía las consecuencias y también sabía que lo que hice me llevaría a perder la vida. Durante los 4 días que duró el proceso judicial, le pusieron a Sophie una compañera de celda que estaba encargada de sonsacarle toda la información de la Rosa Blanca y así poder apresar al resto de traidores. Lo curioso del caso es que Sophie no solo no reveló ningún nombre de sus compañeros, sino que consiguió ganarse para su causa a Elsa Hebel, la chica con la que compartía celda. Elsa desvelaría en una carta dirigida a los padres de Sophie cuando acabó la guerra que aquellos días que pasó junto a Sophie le habían cambiado toda su forma de pensar y habían marcado su vida para siempre. Ese era el efecto que causaba aquella joven alemana de apenas 21 años. Sigo siendo de la opinión que lo mejor que podía por mi pueblo es lo que hice. No me arrepiento de mi modo de obrar y voy a aceptar las consecuencias. El 22 de febrero de 1943, Sophie, Hans y Christoph escucharon cómo el juez supremo del Tribunal del Pueblo, que había sido creado para eliminar a los enemigos de Hitler, les sentenciaba a morir en la guillotina por traidores a la patria y además a abonar los costes del juicio. Justo antes de que le cortaran la cabeza, Hans gritó: ¡viva la libertad! Mientras Sophie predijo: sus cabezas caerán también. El resto de compañeros tampoco tuvieron mejor suerte. Alexander, el profesor Huber y Willy también fueron ejecutados. Incluso amigos que habían ayudado a la viuda e hijos de Probst dándoles dinero para que pudieran sobrevivir o tenían sospechas de que hubiesen colaborado en la elaboración y distribución de los panfletos fueron condenados a prisión entre 6 y 10 años. A pesar de todo, la organización continuó clandestinamente elaborando nuevos panfletos hasta el final de la guerra. Y tal y como predijo Sophie, las cabezas de los asesinos nazis cayeron. La humanidad sintió horror cuando se enteró de la magnitud de los hechos aborrecibles que había cometido el régimen nazi con la complicidad de un apático pueblo alemán. Los antiguos traidores que fueron asesinados por estar en contra del militarismo de Alemania y del control del país en poder de un loco como Hitler, al acabar la guerra, se habían convertido en héroes reverenciados por defender los principios de libertad, tolerancia y justicia. Muchas escuelas, parques, calles y avenidas llevan ahora su nombre. Varias canciones, libros y películas se han hecho recordando su historia, destacando Sophie Scholl, Los últimos días, película que fue nominada a los Oscar a la mejor película extranjera en 2006. Sophie y el resto de miembros ejecutados entraron por derecho propio en el monumento conocido como el Valhalla de los hombres ilustres. Hoy he querido rescatar del olvido esta increíble historia porque es muy conocida localmente. En cambio, no lo es tanto para el resto del mundo. Agradecer la colaboración de mis compañeros Lorena Pérez Mansilla, Alex Fidalgo y Nacho Arias, que han estado cumbres. Y ojalá sirva este testimonio como muestra de que no hay que mirar hacia otro lado cuando hay un terrible conflicto, que es importante que no caigamos en la apatía y que, sin usar la violencia, hay que despertar y actuar ante las injusticias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Un lujo y un placer que nos hable de los últimos Eureka, de los últimos avances de la ciencia aquí en La Rosa de los Vientos. En esta sección, el físico, profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog recomendadísimo para nuestros oyentes, el blog de Ciencia de la Mula, Francis. Él es Francis Román Villazoro. Francis, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Aquí estamos. Hace muchos, muchos años, o hace muchos, muchos siglos, aparecían, lo siguen haciendo en la actualidad, pero desde hace mucho tiempo aparecían en mitad de la hierba en forma de círculo unas huellas, unos pictogramas. La verdad es que resultaban sorprendentes. Esos círculos, según la mitología europea, llamados corros de brujas, anillos de hadas, eran las puertas precisamente a los reinos en donde estaban ellas, las hadas, en donde bailaban, donde también estaban las brujas, los duendes. Estos anillos circulares, la ciencia los lleva investigando desde hace muchísimo tiempo. ¿Se sabe cómo se forman? Sí, la micología, la ciencia que estudia los hongos, explica bastante bien la formación de estos anillos de hadas que vemos en gran parte de Europa de la siguiente manera. Ya saben los aficionados a recoger setas que para evitar dañar el micelio vegetativo de los hongos, que nutre a los diferentes hongos y que hace que haya setas al año siguiente, es necesario recoger las setas con cierto cuidado. Los hongos y las setas absorben los nutrientes del suelo gracias a estos micelios vegetativos que crecen hacia el interior de la tierra. Cuando el micelio de un hongo consume los nutrientes que hay en cierta región del suelo, crece hacia afuera, formando una especie de anillo, crece en forma de anillo, con los hongos en la parte del anillo, sin que haya hongos en la parte central. Esto genera estos famosos anillos de hadas. A veces no se ven los hongos en la superficie del terreno, de hecho muchas veces ocurre como una especie como de cambio de color en la vegetación, en forma de anillo. Este cambio es debido a que hay hongos, pero que no vemos, están a ras de tierra. En este caso, el micelio se encuentra realmente poco visible. Un fenómeno parecido a los anillos de hadas son los círculos de hadas. En los círculos de hadas se observan como calvas en la vegetación, zonas en las que no hay vegetación, rodeadas de vegetación. Estos círculos están distribuidos, hay muchos círculos, en un patrón más o menos hexagonal, similar a un panel de abeja, y cada círculo de hadas está rodeado más o menos de seis círculos de hadas. Así se empezó a prestar atención a estas estructuras geométricas en la vegetación, en ciertos lugares del mundo, tras el descubrimiento de estos círculos de hadas en las praderas áridas del desierto de Namibia, que está al suroeste de África. Los círculos de hadas tienen un diámetro entre 2 y 12 metros y se sabe que crecen, conforme pasa el tiempo, en ciclos de vida que tienen entre 30 y 60 años. Nacen con un diámetro de orden de metros, unos 2 metros, y van creciendo hasta alcanzar un tamaño máximo de ese orden, de orden de 12 metros, y en ese momento son como invadidos por otras plantas, estas calvas en la vegetación, y se desaparece el fenómeno. Entonces, en el año 2014 se descubrió este fenómeno también en Australia Occidental, y gracias a este descubrimiento se ha podido desvelar el secreto de su formación. Una formación en los círculos de hadas y en los anillos de hadas no es exactamente la misma razón, aunque uno puede explicar el otro. Sí, el daño causado por el micelio de los hongos, que provoca que ciertas regiones de la vegetación se sequen o se mueran por falta de nutrientes, no explica bien los círculos de hadas que se observan en Namibia y en Australia, porque allí no se han observado micelios de hongos. Para la ciencia, los círculos de hadas han sido un misterio muy sugerente, muy interesante, que ha dado lugar a varias hipótesis. Una de las hipótesis más obvias es que algo hace el papel del hongo y elimina, consume nutrientes del suelo. Se han propuesto, por ejemplo, la actividad de ciertos insectos, por ejemplo las termitas, o la emisión de toxinas vegetales. Ciertas plantas se mueren y al morir generan ciertas toxinas que evitan que otras plantas aparezcan en el mismo lugar, o incluso la emisión de gases como el monóxido de carbono, que es tóxico y que se eleva desde el interior de la Tierra en el centro de los círculos. Pero estas hipótesis, todas ellas tienen ciertos problemas y sobre todo cuando pueden explicar los círculos en Namibia no explican bien los círculos en Australia y viceversa. Por ello, este debate científico ha generado mucha inquietud y esta semana se ha publicado un artículo en la revista PNAS, en la revista de la Academia Nacional de Ciencias Americana, que ha sido liderado por Stefan Gexi, que es un ecólogo del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental en Leipzig, en Alemania, y varios colegas, que han puesto el foco en una de las características que tienen los círculos de hadas. Y es que no se observa esta característica en los anillos de hadas, y es el hecho de que aparecen múltiples círculos de hadas formando esta estructura hexagonal, cuando se observan, por ejemplo, a vista de pájaro desde un avión. Esta distribución hexagonal recuerda a los panales de abejas y es similar a la que se observa en los modelos matemáticos de la morfogénesis, que fueron modelos que propuso en el año 1952 el famoso matemático Alan Turing, que aparece, es famoso porque aparece en películas como The Imitation Game, que es una película del año 2014. Esta idea, que se propuso ya en los años 1990 para explicar los círculos de hadas de Namibia, ha sido ahora puesta al día. Se han hecho ciertos, tanto estudios observacionales como nuevas simulaciones numéricas por ordenador, y parece que es bastante firme para explicar bastante bien los círculos tanto de Namibia como de Australia. Ahí lo que se llama la teoría de autoorganización de Turing es la que explica el fundamento de estos círculos de hadas. Esos círculos de hadas que han aparecido con mucha fuerza ahora en Namibia y que además han sido objeto de esta investigación que se acaba de publicar, sin embargo tienen unas particularidades que nos hace pensar que la causa que genera esos patrones en la vegetación puede ser distinta. ¿Qué es lo que se propone en este artículo científico? Bien, la clave de la explicación de Stefan Gebsen, que es ecólogo del Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental en Leipzig, en Alemania, y sus colegas, y que se ha publicado en la revista bastante prestigiosa PNAS, es que cada círculo está rodeado de otros 6 círculos cercanos formando un patrón hexagonal, porque los círculos están, digámoslo así, interaccionando, compitiendo entre sí por los recursos, sobre todo el agua disponible en la región en la que se encuentran esta estructura en forma de diferentes círculos. El suelo donde se observan las calvas en la vegetación, estos círculos de hadas, es rico en arcilla, mientras que las zonas que están cubiertas a su alrededor por la cubierta vegetal, es un suelo más poroso. Al llover, el agua arrastra los materiales hidrófilos hacia los bordes del círculo, dejando atrás la arcilla. Estos dos elementos, el agua y la vegetación, forman una especie de equilibrio inestable que da lugar a estos patrones geométricos que observamos en los círculos de hadas. Este mecanismo, que explica la regularidad y la homogeneidad de estos círculos de hadas, es muy similar al mecanismo que da lugar a las manchas que observamos en muchos animales, desde las cebras a muchos felinos, el guepardo, los tigres, etcétera. Este tipo de patrones se pueden explicar, desde el punto de vista de las matemáticas, gracias a la teoría que desarrolló Alan Turing en 1952, poco antes de su suicidio. Me gustaría recordar, como anécdota, que Alan Turing era homosexual y que eso era un delito en Gran Bretaña en su época. Y hubo un tribunal que detectó su homosexualidad y que exigió que fuera castrado químicamente. Esto provocó daños emocionales en Turing y acabó suicidándose en 1954, envenenándose con cianuro. Se cree que comió una manzana envenenada que se encontró junto a su cuerpo cuando se encontró a su cuerpo fallecido, en analogía un poco al cuento de Blancanieves, aunque dice la madre de Turing que ella piensa que él estaba realizando experimentos de laboratorio. Él tenía un pequeño laboratorio casero y estaba estudiando la química de la morfogénesis, de la formación de patrones en reacciones químicas, y que quizás accidentalmente pues se impregnó de cianuro e impregnó la manzana. Es una hipótesis un poco, la hipótesis de la madre, un poco más natural. En cualquier caso, se suicidara o no, Turing es el padre de los modelos matemáticos que explican este tipo de patrones, tanto en los animales, en la piel de los animales, como en la superficie, en la vegetación, en un terreno. Fíjate, es un personaje verdaderamente fascinante, uno de los fundamentales en la historia de la ciencia en el siglo XX. Hay que recordar muchas veces quién es Alan Turing y además la injusticia que provocó, bueno, nos has comentado algo, que provocó algunas de sus noches más oscuras, pero gracias a él se puede conocer algo más sobre esos círculos de hadas de los que nos estás hablando. Con esta nueva investigación que se está realizando en ciencia, una de las cosas fundamentales en estos trabajos es predecir, generar modelos para que luego las cosas ocurran como prevén esas investigaciones científicas. ¿Se ha realizado en esta ocasión? Sí, exactamente. No solo se han realizado simulaciones por ordenador de estos modelos matemáticos que tratan de explicar estas estructuras, estos patrones en la vegetación, tanto en Namibia como en Australia, sino también se han confrontado las predicciones de estas simulaciones, digamos, teóricas realizadas por ordenador con observaciones experimentales. Los autores de este estudio han ido a Australia a tomar datos experimentales y han comprobado que los pastos en las inmediaciones de los círculos de hadas forman estos patrones geométricos en forma de círculos, pero además también presentan otro tipo de patrones, como predicen los modelos matemáticos de Turing, patrones en forma de rayas, en forma de como laberintos, en forma de puntos aislados, donde plantas individuales crecen rodeadas de tierra desnuda. Esto parece confirmar y reafirmar que los modelos matemáticos de Alan Turing son los que describen correctamente la formación de estos círculos de hadas. Hay una competencia entre la vegetación por el agua disponible. Hay las especies vegetales que son menos resistentes a carecer de agua en estos ambientes tan áridos, se reorganizan, compiten con las que son más resistentes y se reorganizan en este tipo de patrones en forma de círculos de hadas. Es realmente sorprendente que las teorías matemáticas de Alan Turing, que son teorías universales, teorías que la teoría de formación de patrones describe patrones en muchos sistemas muy diferentes entre ellos, en los que hay una competencia entre dos efectos, un efecto que trata de generar un proceso y otro efecto que trata de generar el proceso contrario, el proceso opuesto. Este tipo de competencia conduce a resultados muy similares, tanto en reacciones químicas, como en la piel de animales, como en la distribución de la vegetación en cierto terreno. Realmente es sorprendente cómo las matemáticas describen tan fielmente la realidad cómo las matemáticas son el lenguaje que nos describe toda la ciencia, todas las observaciones que realizamos en la realidad que nos rodea. Como decía Newton en su famoso hipótesis non fingo, aunque no sepamos por qué funcionan las matemáticas, realmente sabemos que funcionar funcionan. Lo que la ciencia sabe sobre los círculos de hadas nos lo ha contado aquí, en Eureka, en La Rosa de los Vientos, Francis Román Villatoro. Muchas gracias. Un placer, Bruno. El callejón del escribano. En el cual siempre hablamos de cine y siempre lo hacemos con José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Mustang, qué casualidad, ¿no? Hacerlo hoy cuando se pone en vigor, cuando se pone en marcha ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, porque esta película tiene que ver con Turquía y con la situación actual en Turquía. Sí, sí, tiene que ver con, bueno, quizá un rinconcito de Turquía, pero yo creo que sirve para darnos cuenta de cómo es un poco la situación, la vida allí, y cómo es esta Unión Europea que padecemos, Bruno. Se titula Mustang, es la película de la semana. Si intentas arreglarlo para que me case con otro, voy a gritar. ¿Pero qué dices? Película Mustang que nos presenta a unas cuantas jóvenes, a cinco hermanas huérfanas, sí, de edades entre los 12 y los 16 años, que están viviendo el presente pero se tienen que preparar para el futuro. ¿Dónde? Ahí, en Turquía. Pues efectivamente, esta película Mustang la ha dirigido Deniz Gamzer Güllen, que es una directora francesa de origen turco. Los intérpretes Gunes Ensoy, Dogatepne Dogusu, Tuba Sunguru, naturalmente nombres poco conocidos para nosotros, pero estupendos artistas, ellos y ellas todos, ¿no? Bueno, se estrena por fin esta película ganadora de multitud de premios, 5 premios César del cine francés, Goya a la mejor película europea, premios del cine europeo, premio en Valladolid, en Sevilla. Ha sido la rival, recordemos, del Hijo de Saúl en los Oscars y en los Globos de Oro. No ha ganado, pero para mi gusto es una película, por lo menos, tan digna y tan interesante como el Hijo de Saúl. Efectivamente, transcurre en un pueblo de la costa norte de Turquía, a orillas del Mar Negro. Allí hay 5 hermanas, como muy bien has dicho, son huérfanas, viven con la abuela y todavía no piensan en el futuro, están estudiando, pues se dedican a eso, a estudiar y a jugar con sus amigos en la playa. Lo que pasa es que eso de jugar con los chicos en la playa es una cosa considerada inmoral, y las chicas sufren el castigo de un encierro total en su casa, un encierro total y parece que definitivo, porque las jóvenes, esas chicas, 5 entre los 12 y los 16 años, como muy bien decías, tratan de rebelarse y solo consiguen empeorar su situación cada vez más. Pierden las clases, les quitan las ropas modernas y los adornos más favorecedores, les cortan el pelo, son obligadas a trabajar en la casa y padecen todo tipo de vejaciones y también de abusos, Bruno. A las mayores las casan con hombres desconocidos y todas ellas se enfrentan a ese futuro, a ese destino doloroso y amargo en el que ronda la tragedia, hasta que las dos pequeñas, sobre todo la más pequeña, que es una bomba, guiada ya por el instinto y por el impulso de la libertad, intenta escapar de esa opresión familiar. Esta es la película de la semana, una semana en la cual además tenemos estas en el Super 10. Ya saben, en internet, elsuper10.com, ahí están todas las películas y toda la información sobre esas películas. Esta semana en el puesto número 10, José Manuel. Pues una estupenda película de animación, Zootrópolis, que a pesar de que es estupenda, ha sufrido el descenso de la semana, del 4 al 10, 5 semanas en el Super 10. En el 9. Otra de animación, Anomalisa, de Charlie Kaufman, Duke Johnson, 4 semanas en la lista, esta solo ha bajado un puestecito. En el 8. la tercera y de momento última película de animación del Super 10. Es un estreno, Kung Fu Panda 3. La han dirigido Alessandro Carloni y Jennifer Yu. Primera semana en la lista, vamos a ver lo que aguanta. En el 7. Otro estreno, Divergente, la serie Divergente. Ahora llega el capítulo Leal, primera parte. Robert Shun, que es el director, y sigue siendo Shailene Woodley la protagonista, como digo, primera semana en la lista. En el 6. La película de la semana que acabamos de conocer, Mustang, de Dennis Gamser Guyen, una película formidable. Estaba en el 16, en el puesto 16 la semana pasada, ha subido 10 puestos de golpe hasta el 6. En el 5. La habitación, de Lenny Abramson, una película en la que Brie Larson, su protagonista, ha ganado el Oscar. 3 semanas en la lista, sube del 6 al 5. En el 4. Pues sube del 5 al 4, Carol, de Todd Haynes, con las fantásticas Kate Blanchett y Rooney Mara, 6 semanas en el Super 10. En el 3. El Puente de los Espías, Steven Spielberg, nuestra película más veterana, ya 15 semanas en la lista, aguantando la posición. En el 2. El Renacido, Oscar para su director, Alejandro González Iñárritu, Oscar para su protagonista, Leonardo DiCaprio, y también para Tom Hardy. Una cosa formidable, 6 semanas en la lista, mantiene la segunda posición. ¿Y en lo más alto, puesto número 1? Pues sigue Spotlight, la película ganadora del Oscar. El Super 10 refleja también la oportunidad de los premios del cine americano. Tom McCarthy es el director, 7 semanas en la lista, 2 en todo lo alto. Una lista curiosa que combina en muchas cosas, nos demuestra que ya estamos en una nueva temporada que ha comenzado. Una nueva fase, la de los post-Oscar, muchos sí. Estrenos, pero muchas películas, es el caso de Mustang, ahí estaban en los Oscar, lo que ocurre que se ha estrenado algo más tarde en nuestro país, pero es una lista muy curiosa la de esta semana, con 5 entradas al comienzo de esa lista, nos las has comentado, entre ellas esta película de la semana, 5 películas nuevas que nos demuestran, bueno, que todo prosigue. Efectivamente, el Super 10 refleja lo que hay en la cartelera. Y es que podemos decir que estamos viviendo ya el fin de temporada de los premios, los últimos que se han entregado, que nos vas a comentar ahora, los de la Unión de Actores. Pues, los premios grandes en cuanto al cine, Irma Cuesta ganó el de actriz protagonista por La Novia, Luisa Gabasa también por La Novia, el de actriz secundaria, y Ana Fernández nuevamente por La Novia, que ha sido la película con más galardones a sus intérpretes, el de actriz de reparto. Y los actores, Pedro Casablanc por B, Felipe García Vélez por A Cambio de Nada y Manolo Solo, también por B, han sido los ganadores respectivamente de protagonista, secundario y actor de reparto. En teatro los premios han sido para Bárbara Leni, Ana Villa, Pilar Gómez, Daniel Grao, Víctor Clavijo y Chema Ruiz, y en televisión la actriz protagonista ha sido Magis Cibantos por Vis a Vis, la actriz secundaria Susi Sánchez por Carlos Rey Emperador y la actriz de reparto Inma Cuevas, por Vis a Vis. El actor protagonista ha sido Nacho Fresneda por El Ministerio del Tiempo, el actor secundario Asier Echeandía por Velvet y nuevamente por El Ministerio del Tiempo, Ángel Ruiz, como decía, presentador de la gala, ha sido el que ha ganado el premio al actor de reparto. Los premios de revelación han sido para Berta Vázquez, el femenino, por su personaje de Palmeras en la nieve, y para Nacho Sánchez, el masculino, por su trabajo en La Piedra Oscura. Como digo, unos premios que se llevan celebrando 25 años, que dan los actores a su propia profesión y que desde mi punto de vista son los más importantes del año, los que da el sindicato de los actores. Y que además son los que presentan el fin de temporada. Los últimos premios de esta temporada, premios a algunos grandes actores y actrices de nuestro panorama. Y con esto finalizamos esta temporada de premios, pero ya inmediatamente nos metemos en la nueva, por lo menos en la lucha por estar ahí, ¿eh? Claro que sí, que ese es el mejor premio, ¿eh? Todos los actores y actrices coincidieron en que el premio está muy bien, les honra muchísimo, es el premio que dan sus propios compañeros, pero el mejor premio es poder trabajar en teatro, en televisión y haciendo películas, que es lo suyo. Y que eso es lo que nos presentas aquí, lo que disfrutamos contigo. José Manuel Escribano, nos escuchamos el próximo fin de semana. Muy bien, pues aquí estaremos. Un abrazo para todos. Y hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos mañana a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.